Ya estamos aquí otra vez, otro episodio de New Game Plus, temporada 3. Y como siempre, estoy aquí con mis amigos, compañeros, coleguis. Marquino. Hola. Muquita. Hola. Framara. Feliz San Valentín. Y yo soy José Jacas, o José, que no sé por qué digo siempre mi apellido. Sí. Hoy es un especial de juegos de amor. Sí. Hoy especial de juegos de amor. De hecho, yo lo he dicho antes de broma, pero... No lo he pillado. De pillarlo. Lo he dicho antes de broma y tal, pero en realidad luego lo pensé y he dicho... Sí, no, es verdad. En realidad los dos juegos que hemos jugado son así de amor. Pero antes de hablar de los juegos, vamos un poco a repasar noticias de la semana, que como siempre ocurren cosas. Y Muquita nos va a contar ahora qué cosas han pasado. Vale, pues hemos recopilado noticias más o menos interesantes de esta semana. No ha habido mucho, pero sí que ha habido un movimiento interesante, como por ejemplo otro aniversario que a vosotros os llega al corazón. Todo el mundo celebra cosas últimamente. Sí, sí, sí. Pues en este caso Blizzard ha celebrado 25 años de su existencia. Yo pensaba, o sea, no sé, me parece mucho, y si lo pienso, yo cuando la época que estuve trabajando allí, podría haber sido como casi la mitad de yo entré en 2006, ¿sabes? Que son hace casi 10 años, ya eran 15 años de Blizzard, o sea, han pasado 10 años. No sé, como que la cantidad de tiempo, 25 años, son muchos años, tío. Yo siempre he pensado que era mucho. De hecho, tengo un amigo que decía, está trabajando en Blizzard la mitad de su existencia. Es como, joder. Y, sí, ¿sabes? Suena como, contundente. Suena contundente, ¿no? Es como pasada. Mucho tiempo. Desde el 91, entonces, en Blizzard. Sí, no, el tío llevaba desde... O sea, mitad casi, entró 3 o 4 años antes que yo, creo. Ah, vale. Bueno, o sea, que entró, los cálculos no me salen, pero... En 2002. Sí, 2002. Sí, sí, debía 14 ser algo. Años, más o menos. Sí, algo... No, 14 no, un 12, poco... 12. Madre mía, 12, las matemáticas. Sí. 12, sí. No, pero que, 2004 entró. 2004, 2004 sí, pero además fue la época del, sí, la época del WoW. Liando, y esa, vale, es otra. La otra cosa que me he dado cuenta es que el WoW lleva prácticamente la mitad de la vida de Blizzard. ¿WoW es de 2003? 2004. Yo decía lo del 91 por la época en la que nació Blizzard, que yo recuerdo Blizzard los primeros títulos para Mega Drive. Sí, el Rock and Roll Racing, sí, los Vikings y tal. Sí. Pero eso que creo que lo más impactante para mí es eso, que el WoW lleva mitad de la vida de Blizzard funcionando. Sí, que yo siempre he pensado que el WoW era como de la última época de Blizzard, ¿no? El último tercio, pero no, es la mitad. Yo creo que para el lanzamiento de Overwatch habrá que hacer un repaso o algo. ¿Un especial de Blizzard? Un especial. Estaría guay. Vale. Sí. Me apunto. Cuando salga. Y no han hecho nada especial realmente por la celebración. Sacaron un vídeo, pero cortito. No he visto el vídeo, de hecho. 2-3 minutos de momentos especiales. Sale cuando fue, por ejemplo, el lanzamiento del WoW, las colas que había en todas las tiendas, sí, etcétera. Yo recuerdo eso. 2 o 3 minutos. Hace poco ver un vídeo parecido, y era la cola de firmas. O sea, la semana de lanzamiento, el día de lanzamiento, hicieron una firma de juegos en una tienda en Estados Unidos. No pensaban que iba a tener tanto éxito. Y había atascos en las autopistas de gente que quería ir a que les firmasen los juegos. Normal. Bueno, pues eso, 25 años de Blizzard. Sí, hay otra celebración, aunque esto es una mini celebración. Downwell, el famoso juego que nos trajo Framar aquí al podcast, que nos encantó para móviles, ha sido anunciado oficialmente para Play 4 y Vita. Nos gusta lo de Vita porque lo pedimos desde el primer día para Vita. ¿En la Vita se va a jugar en vertical? Hay modo vertical, sí. Ya hay una imagen. Y de hecho he cogido la Vita de la parte de los botones, sí, y el manejando el stick con el pulgar izquierdo y cualquiera de los botones con el derecho es cómoda. Mola. Yo creo que se va a manejar bastante bien. Habrá que ver. Nueva beta de The Division. Volveremos a Manhattan antes del lanzamiento para el día 18 en One y 19 de febrero en PC y Play 4. Dura 3 días, de momento, y han anunciado que tiene una nueva misión. Una misión principal también del modo campaña. A la que ya tenía, mola, añadirán una nueva. Sí. Y, o sea, tendrás dos misiones. Sí. Dos misiones y regalarán un artículo, no han concretado, para el juego final. Bueno, supongo que sea una pieza de ropa. De todos modos, yo cuando anunciaron que iba a tener una misión, o cuando descubrimos que iba a tener una misión solo la beta, en realidad no parece una misión, parecen varias. O sea, sí. Es decir, hay más eventos, hay más cosas que hacer. Yo pensaba que iba a ser en plan entrar en la beta, hacer la misión. Es una misión del ala médica y van a abrir uno del ala de tecnología, me parece. Sí. Mola. Respecto a la beta anterior que ya jugamos, no van a mantener los personajes, van a... Es una putada. Obviamente. Lo veo un poco obvio, sí, ¿sabes? Es una putada porque ya tenemos el arma legendaria. Tampoco cuesta mucho subirlo, si además se hace entretenido. Hombre, si vas a saco, no. Por eso, y lo que cuesta un poquito más es conseguir equipo, pero sí, al fin y al cabo, si estás jugando y te estás divirtiendo y tal, ¿sabes? Y bueno, hay un montón de ajustes. En la zona oscura han multiplicado un montón los NPCs, sí, o sea que va a haber más guerra. Eso va a estar bien, porque a veces había momentos de vacío. Y bueno, beta abierta para todo el mundo. De hecho, el ejecutable, si lo tenéis ya bajado, conservadlo, porque es el mismo que se actualizó el otro día. Mola. La noticia gorda de la semana yo creo que ha sido esta. Sí, la que más controversia ha generado, desde luego. Bueno, Quantum Break, Gears of War 4 y Scalebound anunciados para PC. Quantum Break sale el día de lanzamiento, sale simultáneamente en One y PC. Bueno, que ha sido como la noticia... Concretar que Quantum Break está confirmado, y los otros Gears of War y Scalebound no está confirmado, lo sacó un medio y luego lo retiró. Claro, eso es lo que quería decir, que yo recuerdo que el Gears of War y Scalebound era plan de que salía en un texto en una web, en no sé qué, y luego se dieron cuenta y lo quitaron. Fue en GameSpot o una web de estas más o menos importantes. Pero yo sí que me lo veo venir. De hecho, estuve pensando sobre esto, en plan, ¿de qué sentido tiene? Porque la gente está diciendo ahora, ¿y qué pasa? ¿Se van a olvidar la Xbox? ¿Nadie va a comprar la Xbox y tal? Y yo llego a pensar, ¿y si lo que están haciendo realmente, el hecho de que la Xbox es un PC y el hecho de que ahora funciona con Windows 10, ¿y si están haciendo lo que las Steam Machines no han conseguido hacer, que es que literalmente da igual, o sea, que tú estás jugando los juegos en la plataforma de Microsoft, da igual que sea en la consola o que sea en el PC. Tienen cross-save. Claro, entonces, si ellos ganan dinero con software, que en teoría Microsoft gana dinero con el software, les da igual donde tú juegues al juego. Pero es que realmente, a ver, yo al principio me pareció, lo que creo que hubo es un problema de comunicación. Sí. Porque si tú coges como Sony, que anuncia el Street Fighter 5, por ejemplo, que sale esta semana, y a la vez dice exclusivo PlayStation 4 y sale en PC, ¿no? Y lo ha hecho con varios juegos, incluso suyos. Y en PC no pasa nada. Si tú anuncias el juego y al 2 años dices y sale en Windows 10, la gente es cuando se levanta la gente un poco, que no tiene lógica que se levante la gente de esta manera. Pero yo lo que creo es que están creando un ecosistema, Windows 10, Xbox, y en ese ecosistema que están creando con las dos plataformas, tiene lógica que los juegos lleguen a las dos plataformas. Claro, ya está. Que al final da igual, porque el dinero va a ellos igualmente. Exacto. Y luego hay muchísima gente, es que nos estamos poniendo en el caso que, todo el mundo lo va a jugar en PC, pero no todo el mundo tiene un PC. Hay más gente con una One y mira, yo pensé en Pedro. Los requisitos del Quantum Break. Vimos los requisitos de Quantum Break y la recomendada es una 980 Ti. Claro, pero es que para Pedro, pero no se va a comprar un PC por muchos juegos de One que salen en PC. Lo va a jugar en la One, que es lo que tiene. Yo creo que es bueno para los jugadores. Más jugadores van a poder disfrutar de esos juegos. Pero entiendo que la gente que se ha comprado una Xbox sobre una Play 4 por el tema de los exclusivos... No va a jugar a Quantum Break en Play 4. No. Sigue siendo exclusivo. Pero se puede sentir... No sé, a ver, las consolas al final, aparte de cada uno por lo que elige, tú decides una u otra por los exclusivos. Es que yo creo que el cruce entre gente que compró la Xbox One para los exclusivos y que a la vez tiene un PC suficientemente potente para jugar esos juegos en PC es muy pequeño. Eso es a lo que yo me refería. Hay muy poca gente en esa situación concreta de mierda, me compré la Xbox y podía haberlo jugado en PC, en mi PC súper potente de 3.000 euros. Sí, pero por ejemplo, es muy pequeña esa cantidad. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una Play 4 y tengo un PC que puede mover esos juegos. No, yo me estaba planteando comprarme una One que ahora mismo no me estoy planteando. A Microsoft le da un poco igual porque tu dinero lo va a tener igualmente en PC. Exacto. Sí, está claro. Además, pero comentar que no se va a vender por Steam o de momento. No, se va a vender por la plataforma de Windows. Se va a vender por además, es solo Windows 10. Por eso digo yo que lo que me da a mí la impresión es eso, que están creando un ecosistema Windows 10 en el que va a dar igual donde tú juegues al juego porque el dinero les va a ellos igualmente y vas a estar jugando donde ellos tienen el control. Yo lo que sí que creo que tendría que haber hecho Microsoft o debería de hacer pronto es dar explicaciones de la nueva dirección de la de la estrategia. Es que esto lo tenían que haber explicado mejor desde el principio. O sea, Phil Spencer dijo hace tiempo, hay algunos tweets suyos de esto es exclusivo de Guantal. Hay como contradicciones en su discurso y eso es lo que ha mosqueado. Eso es lo que mosquea. Es como que lo han estado haciendo poco a poco en vez de ir desde el principio de cara y decir, oye, ahora Windows 10 va a ser la plataforma y va a dar igual si lo tenéis en tal. A 2 meses de Quantum Break lo anuncian de golpe para para que no aparezca un día en Windows. Sí, no lo hemos avisado. Bueno, ahora al menos la gente ya era un poco más preparada en el sentido de que ya se van a imaginar que la mayoría de juegos exclusivos de One van a salir también en PC. De todas maneras, One va bastante mal en todos los lados, menos en Estados Unidos. No veo mal este movimiento. No, quieren ganar dinero. A eso quiero llegar, que igual es justamente la salvación, digamos, entre comillas, del hecho de que la One no se venda, ¿no? Es en plan de, bueno, vamos a tener vuestro dinero igualmente porque es que no os compréis una One, seguramente los compráis en PC. Luego, otra cosa que vi ayer es que alguien descubrió que existe el dominio xbox.steampowered.com, que me da impresión de que puede ser una especie de Steam para juegos de One, o sea, para juegos de Microsoft o no sé cómo va eso. Claro, es que a ver, un poco el problema que se enfrenta ahora Microsoft en esta decisión es vendo mis juegos en la Store de Windows, que digamos es mi plataforma y no tengo que pagar a Steam ese 30% de comisión. Claro. O lo hago en Steam, que va a llegar a un público más amplio porque... A lo mejor han llegado a un acuerdo. La gente lo quiere en Steam, esa tienda. ¿Sabes? A la gente le gusta tener el juego en Steam. Y si al fin y al cabo lo que quieren es dinero, pues bueno, igual un 30% menos. Pero subirse más ventas les compensa. Claro. Pero sí, yo sí que lo veo. Y el hecho de que lo llamen Xbox, creo que un poco reafirma la idea esta de que al fin y al cabo todo va a ser una sola plataforma. Cuando te dan un cross, en este creo que reservas la edición digital y te lo dan en... Al final es que les da igual donde lo juegues. Claro. En cierta manera, Xbox y Windows ya estaban preparando el terreno porque tienen el Remote Play de jugar. Es el mismo sistema operativo. La Xbox ahora usa Windows 10. Tú podías tener la Xbox encendida y estar jugando desde el PC. Eso es. Ahora, de hecho, si pre-reservas el juego, solo si lo pre-reservas en digital, te regala la copia para Windows 10. O sea, si reservas la de Xbox, te regala la de Windows 10. Uh-huh. O sea, te lo van preparando ya todo para que sea cross-save, cross-play. Y en One te dan Alan Wake, que también es un detallito que, bueno, hay mucha gente que no lo ha jugado y es buena oportunidad. Alan Wake en Backwards Compatibility. Tú no podrías jugarlo tú, Marco. Que vamos a rectificar. Te cagas vivo, sí. Tampoco... Es como un juego repetido muchas veces, pero da miedo las primeras. Da sustito, luego ya es previsible. Incluso después, o sea, igual no da miedo, pánico, pero da mal rollete y da mal rollete. A ti te costaría. Es de ruidos, de que se caen cosas. No, pues, olvídalo. Es rollo un bosque, ¿sabes? Con la linterna, las típicas casas, estas cabañas, rollo Evil Dead, ¿sabes? Pues ese rollo, entonces te daría bastante miedo. Entras una cabaña y aparece un tío, ¿no? Con una hacha arrastrándose. Cosas así. Juega con la luz y las sombras. De Alone in the Dark. Olvídate. La sensación de pánico de... O sea, los puntos seguros son las farolas. Entonces estás corriendo por el bosque que te persigue algo y tienes que llegar corriendo a esa farola. Esa sensación de pánico, a mí, yo lo pasé bastante mal. Muy bonito, Alan Wake. Sí, tenemos que rectificar lo de Red Dead Redemption, que finalmente han declarado que estaban de pruebas con la compatibilidad. Pero Alan Wake, que es otro que descubrieron que era retrocompatible, va en el pack con Quantum Break, por lo que nos hace un poco soñar sobre que hay algo de Red Dead por ahí en el aire o simplemente saldrá dentro de unos meses y dijeron que estaban de testing y que se les coló, ya está. Sí, es posible. Saldrá. Pero sí, hubo gente que lo llevó a jugar. Claro. Se les coló bien colado. El que lo haya bajado a tiempo. No, no pueden jugar. Ah, no. Ha sacado un parche de la Xbox para bloquearlo. Muy nazi eso. Bueno. Sí, es que imagino que a dos con a lo mejor el juego no estaba acabado tampoco. Los de Zex han hecho el agosto. Sí. Lo hemos preparado bien, ¿eh? Porque a 8 euros está bien. Sí, luego subirá algo. Ahora verás cuando realmente salga dentro de dos meses, cuando venga el nerviosismo, Pedro ya tiene uno. A él no lo han pillado. Ya, al final nosotros no lo pillamos. No, tenemos que ir. Tenemos que ir. Que todavía está a 8 euros. Ahora que ya no, ¿sabes? Seguirá al precio. Bajará otra vez, claro. Bueno, aparte Quantum Break, se ha visto gameplay, se han visto impresiones, se ve cojonuda. ¿Habéis visto lo del video gameplay? Sí, no, la verdad es que me ha gustado mucho. A mí me ha encantado. Por ejemplo, lo último que vimos fue en la Gamescom. Otra vez habéis hecho un 180 grados de repente Quantum Break, es súper aburrido. No, no. es verdad, tío. A mí no me parece interesante el rollo de la serie tal, me da igual. Vale. No, a mí la serie tampoco, pero por ejemplo el gameplay que enseñaron en la Gamescom no me convenció. Pero este es muy Uncharted, muy Max Payne. Han enseñado un trozo más chulo. Sí. Vale. Más movido. Y se ve más... A mí me ha molado mucho las animaciones del personaje, la chaqueta. Lleva una chaqueta así abierta, que se mueve, se agacha. Son escenarios urbanos. Se ha visto como un laboratorio, luego una calle con coches de policía. Día, lloviendo, la universidad. La chaqueta abierta que dices me recuerda al Max Payne, que la chaqueta abierta. Es una chupa de piel. Pero mola, está bien hecha. Sí, y las animaciones cuando dispara, a mí me recuerda un pelín el rollete del tío al Jack Bauer. Sí, es muy contundente, en plan de disparo, me agacho, voy a otra cobertura. Y los tiros siguen la estela de la bala, y cuando impactan realmente sale un spray de sangre y se nota el impacto, está guay. Han enseñado poderes y algunos bastante chulos, y esquivar las balas. Hay uno que tira una burbuja al enemigo y tú le disparas a la burbuja, absorbe las balas la burbuja y cuando se acaba esa burbuja... Le llega todo. Como que le hace un... Claro, es como que se quedan ahí paralizadas y luego le peta todo al enemigo. Se ve muy bien, ¿eh? Está guay. A ver, somos muy veletas con esto, pasó con The Division, de parecernos un coñazo a estar locos. Ya nos van a meter mucha mierda por este tipo de cosas. No, yo lo veo normal. Cambiar de opinión no es malo, ¿sabes? Es algo normal. Han enseñado nuevo contenido. Igual que el Rise of the Tomb Raider, cuando lo enseñaron en el E3, también. Dijimos, ¿pero qué mierda es esto? Sí, y luego fue la hostia. Y luego es la hostia el juego. Sí. No pasa nada por cambiar de opinión. Sí. De hecho, es bueno cambiar de opinión, porque te das cuenta que es una señal madura, ¿sabes? De oye, reconocer que estabas equivocado y que el juego en realidad... Y tiene buena pinta. Ve del vídeo porque está muy bien. Lo jugaremos. Ahora que va a llegar a todas las plataformas. Por cierto, 5 de abril, no sé si lo habíamos 5 de abril, dicho, sí, justo. Que creo que ya se sabía, ¿no? Creo que se sabía. Llega el mes de Uncharted, que ya el 26. Uncharted, Dark Souls, abril es... Joder, abril, joder. Sí. No, pero está guay, abril va a ser el nuevo octubre. Y... Abril es el nuevo octubre. Sí, sí. y hablando de cambiar de opinión, ¿no? Sí. Ubisoft ha confirmado que este año no va a haber nuevo Assassin's Creed. Se toman un Que año... no hay al menos uno principal. Sí. Exacto, se toman un año sabático para replantear un poco la franquicia. Saben por dónde van a tirar. Y lo que me ha gustado, han dado como unos resultados financieros. Y en ese informe dicen que están destinando esfuerzos para un nuevo AAA. Con grandes funciones online, que está por anunciar. O sea, que eso es muy bueno, que haya una nueva IP o una secuela inesperada. ¿Realmente Ubisoft está sacando IPs? No, está portándose mañana de maravilla. Más dinero y más esfuerzos para South Park, el nuevo, que se ha perdido un poco en la nada. Hacía tiempo que no sabíamos nada. Pero no habíamos sabido nada más. Y, bueno, ha vendido bastante bien el anterior. No sé si dijeron 5 millones o algo así. Había vendido muy Y más que vender bien, las críticas en general. Sí, es que es tremendo. For Honor, también siguen en ello. Y la sorpresa... un nuevo Watch Dogs que no... Sorpresa. Sí. Sorpresa entre comillas, pero que está guay, que dicen que 2017 viene de nuevo. Yo voy a romper una lanza en favor de Ubisoft. Porque gente les mete mucha mierda, pero a día de hoy puede ser la única o de las únicas compañías que sacan apuestan por nuevas IPs. Y pues lo tenemos con The Division, hace dos años con Watch Dogs, For Honor, me parece un juego... entre comillas súper atrevido, en plan de me voy a meter a ver cómo acaba, pero tiene buena pinta. Encima ahora le han puesto modo historia, que va a tener modo historia. Es verdad. Quiero decir, que será lo que será Ubi, pero son de los pocos que arriesgan por cosas nuevas y no reutilizan, y eso pues oye, está bien, es lo que queremos. De Assassin's Creed se sabe que bueno, va a haber spin-offs, sale uno Rusia, en iOS dentro de nada. Rusia ya ha salido. Los Chronicles estos también han salido. Va a haber nuevos spin-offs, que supongo que saldrá pues a lo mejor un Syndicate de expansión o algo así, lo que sea. Y lo que se ha visto del Assassin's Creed 2017, dicen que el nombre en clave, que es Empire, y que es en Egipto, y que se ve cojonudo. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se están guardando Japón? siempre lo sueltan como lo que un todo el mundo quiere. No sé si es que a lo mejor piensan que es su última baza a quemar, ¿sabes? Como todo el mundo quiere Japón, pues no te lo voy a dar porque así sigues comprando, ¿no? Yo creo que lo han intentado y han vendido. Como saquemos esto de Japón, no es lo que ellos esperan. Vamos a esperar unos años que avance la tecnología. Deja, que está el Neo ese que tiene buena pinta, lo vamos a tocar. No, pero sí que me creo más lo de Paco, lo de que están guardando en plan para cuando las ventas están en la basura, como el último resurgir. ¿Tú sabes lo que sería el Assassin's Creed Japón con la figura de un samurái? Sería una locura. Saben que es su baza. Pero Egipto es muy interesante. Egipto mola. De hecho, yo creo que Egipto puede molar mucho. Lo que pasa es que no hay mucho que escalar, quiero decir. Pirámides. Son esfinges. La esfinge ahí, además. Rollo Asterix Obelix, se le rompes la nariz tú, ¿sabes? Sin querer. Pero está bien porque, aparte, yo estuve pensando en Egipto y el protagonista, a lo mejor ponen un chico con una tez más oscura, a lo mejor. Sí. Que pueden darle un toque más exótico. Al que le ponen acento británico por alguna extraña razón. Que se sabe un poco del canon. Y el año extra les va a servir sobre todo para retocar mecánicas, que le hace falta un lavado de cara, que están son todos el mismo molde. Hacen unos assets y luego le van cambiando cada año el tono son y ya skins, está. Sí. Hace poco leí un artículo de un chico que había trabajado en varios Assassin's Creed, el último había sido Syndicate, y decía que era my dream job mi trabajo soñado. Pero era irónico en plan de mira, toda la vida soñando participar en un AAA de estas características, Ubisoft y tal, y llegué allí y me pusieron a hacer farolas. Y dice, claro, ¿te sientes que tu trabajo es tan grande aquello que no tiene realmente un valor, ¿no? Él ahora hace juegos indies con su mujer. Y decía, he hecho la mejor farola del mundo de los videojuegos, porque seguramente es la más detallada esta en un Assassin's Creed. Y comentaba que los Assassin's Creed salía uno por año, porque como tiene tantos estudios Ubisoft, o sea, literalmente Assassin's Creed se está desarrollando 24 horas al día. Cuando un estudio se va a dormir en otra parte del mundo, hay otro tío que está continuando. Entonces son 24 horas al día, 365 días al año. Sí, lo comentamos en algún programa, que los créditos de Assassin's Creed duran más que el juego. Exacto. Entonces, claro, tú piensas, uno por año normal. Sí. Es que son non-stop. Estaba contando y ahí 24-7. 8 y 9 si contamos Rogue. O sea que... Sí. A mí siempre me sorprende. Titánico. En los créditos se ve a Ubisoft Sofía, por ejemplo, en Bulgaria, Ubisoft Marruecos. Dices, coño, tienen estudios, a lo mejor oficinillas perdidas en la nada donde están haciendo farolas. Claro, cuatro tíos que están haciendo farolas o están haciendo la rueda del carro que no se destruye, yo qué sé, cosas así. Es meritorio, lo de Ubi. Repartiendo trabajo por el mundo, es genial. Repartiendo libertad. Bueno, otro proyecto gigante anunciado: Destiny 2 2017, expansión de Destiny 1 este año. Y eso que dijeron del juego que iba a durar 5 o 10 años, no... Lo de los 10 años ha quedado 3 y... Era la marca comercial. Sí, pero, o sea, ¿oficialmente está confirmado que es un Destiny 2? Sí. Confirmado por Activision. Y este año es una large expansion, una expansión un Taken King importante. También. Sí. Bueno, volveremos, como siempre, volvemos a Destiny. Volveremos a probarlo, sí. Yo creo que por lo menos saben cuáles han sido las principales quejas de los usuarios. Creo que intentarán repararlas. No sé. Bien, yo creo que... O sea, jugaremos, seguro. No tengo ninguna sí, duda. Sí, a ver The Division, si aprovecha... Pero que pongan escuadras a cuatro. Sí, por favor. Es horrible. Vamos a hablar eso. Con Bungie. Sí. Es que están tontos, escuadras a cuatro, un sistema de poder invitar públicamente a gente que te encuentras por ahí. Sí. Yo qué sé, cosas más... Una torre donde interactúes más con la gente, que al final son espectros lo que ves por ahí. Y menos tiempos de carga, por favor. Sí. O sea, menos... Tienen trabajo, ¿eh? Más planetas. Les sí, estamos dando mucha faena, ¿eh? A mí una de las cosas que no me gustó del Destiny fue el hecho de que... No me sentía como que era parte de un mundo muy grande, sino que me sentía que iba de una pantalla, de un nivel a otro. Sí, son fases. Son fases. Que se necesitan un juego de 100 gigas, que sean 100 gigas, da igual, pero que lo hagan bien lleno. Que lo que está bien hecho lo mantengan, porque el gameplay sigue siendo brillante. Sí. La base está ahí. Sí, a ver de Division si le come la tostada o qué. Veremos, porque ahora Destiny está en un momento valle. Yo creo que lo bueno de Division es que hace cosas que Destiny no hace y que queríamos. Y que... O sea, al fin y al cabo todos los juegos beben de otros. Entonces Destiny 2 beberá bastante de lo bueno que veremos en sí, The Division. Sí, porque la Dark Zone es una cosa a copiar, digamos, o a reinterpretar en Destiny, en de Destiny alguna hubiese, forma. Hubiese estado mejor que el desasosiego este del Crisol, que hay que va mal. Además es un PvP puro y duro, ¿no? Sí, es un PvP, pero aparte muy desequilibrado. A lo mejor algo así como una Dark Zone, pero en un planeta, en Marte o algo así, hubiese sí, estado... Sí, que te encuentres a alguien haciendo tu misión y decidas si ayudar, que te puedes incorporar con él o tal. Porque aquí... Al final no hacen nada. Cuando entras en una zona de misión, desaparecen todos. Sí, te quedas en tu instancia propia. Estás jugando un single player o si vas con amigos, un cop. Sí. Y ya es un falso multiplayer a veces el Destiny. Bueno, pues hasta aquí las noticias. Es que tenemos demasiados juegos para tratar. Semana de amor. Nos falta una semana de betas. Una melodía rollo el telediario o algo. Sí. El nodo. Bueno, pues lo dejamos aquí las noticias y vamos con toda la artillería que por fin es pesada, el primer programa con juegos, con novedades de verdad. Bien, pues ahora volvemos. Vale, pues acabadas las noticias, vamos a lo de siempre. ¿A qué habéis estado jugando esta semana? Bueno, hemos jugado todos a dos juegos, o al menos a tres, sí, gordos, pero antes de eso creo que Muquita es quien más ha jugado a cosas, así que nos cuente él. A ver, yo he jugado un montón de cosas, a demasiadas de hecho. Empezó la semana con la decepción de lo de Red Dead Redemption, la retrocompatibilidad que al final no fue como tal. Pues empecé a ahondar en si podía jugar algún juego de 360 que me gustaba en One y descubrí que sí, que te los podías comprar digitales. En la página de Xbox, tal cual. Te ibas al Marketplace y te lo comprabas. ¿Y en la tienda, o sea, en la consola en sí? Porque cuando estuvimos mirando no aparecían. Aparecen algunos, pero no te los puedes comprar. Si son de 360, tú no puedes comprártelos. O sea, tienes que comprarlos en la web. Sí, o meter el disco, que entonces desbloqueas la descarga. Y miré que había dos juegos que me interesaban. Uno era Skate 3, que de hecho decidí esperar un poquito, estaba a 5 euros, dije, bueno, vale, voy a ver cuándo está en físico y a lo mejor me lo compro y lo conservo y tal, la tontería. Y de repente subió a 20 euros al día siguiente y dije, vale, Skate 3 lo compro en físico, definitivamente. Ya. Pero el que sí compré fue Ikaruga. Ikaruga es un shooter de Treasure, sí. Es como una secuela espiritual del Raiden Silvergun, que os hablé el otro día, y está, creo, a 9 euros y es un clásico básico que todo el mundo tiene que tener en una One si le gustan los videojuegos. Es un juego prácticamente imposible para alguien que no está acostumbrado a un shooter. Es más que un mata-mata donde tienes que esquivar. Es un juego, es como un puzzle coreografía perfecta. Porque tienes... la nave puede cambiar de color, es negro o blanco, y los disparos blancos los absorbes y cargas el especial, y los disparos negros pues te tienes que cambiar de color para absorberlos. Al contrario, te matan. Y vas como danzando por la pantalla mientras esquivas balas, cambias de forma, de color, vas haciendo chains, que es matar a enemigos de un mismo color. Es una locura. Y es retrocompatible, funciona a la perfección, y para los que no lo tengan, porque es un juego carísimo si lo quieres en Dreamcast o GameCube, que es donde salió originalmente, es la oportunidad perfecta. Si ya estás en la Next Gen con una One, pues ojo, por 9 euros lo tienes y es una gozada. Pero es complicado, ¿eh? No se lo puedo recomendar al jugador no acostumbrado a juegos complicados o de gran habilidad, pero sí que es un clásico para todos los amantes de los shooters, es una maravilla. Jugué también, me compré de hecho, estoy en un chuchu repentino, el Dying Light Enhanced Edition, con todos los DLCs. Que tenías el drama de si lo pillabas el porque tenías el americano. Exacto, así, exacto. Pues al final me compré la edición física, dije, de perdidos al río, vamos a tope, total, luego lo puedo vender si me canso. Y resulta que, bueno, aparte de que lleva todos los DLCs, que tiene el modo de edición de misiones, el modo sea un zombie, que está muy bien, que, bueno, eres un zombie en ese caso contra jugadores humanos, que es muy divertido. Vale. Tiene The Following, que es la gran expansión que ha salido esta semana, muy reconocida por todos los medios, ha llevado buenas notas, porque han cambiado de escenario, es otro mapa, y dura de 10 a 15 horas, o sea, es como otro juego. Mola. Y creo que por 20 euros tiene la expansión. Por eso dije, me compro la edición física, no sé si me costó 45 o 50 euros, y bueno, ¿y la expansión empiezas con...? Te explico, vale. Porque aquí viene el drama. Nada más empezar, te piden una partida en el Dying Light normal... Pero te piden simplemente que te acabes el prólogo. Vale. El prólogo son 15 minutos, ¿vale? Sí, juegas el tutorial, la instalación del ascensor. Exacto. Aquí, curiosamente, no hizo falta. Parece que han optimizado esta edición que no hace falta que se instale. Me lo pasé y luego, cuando tenía la partida y ya puedo empezar de Following, me dice, se recomienda nivel 12 mínimo para no pasar las putas. Vale. Estaba en nivel 4. Ya. ¿Pero te dejaba entrar? Te deja entrar. Lo que pasa es que me mataron enseguida y era totalmente imposible. Pero os puedo contar un poquito lo que ofrece la expansión. Es un nuevo mapa y en vez de ser una ciudad con edificios, como es la Harran, que es la del principio, es un campo. Vale. Es con granjas, con el típico fincas, con villas por ahí y tal. Y la novedad más grande es que hay vehículos. Ah. Y es muy, muy divertido con vehículos. Claro. Porque tienes buggies que puedes dopar, rollo modo Mad Max. Es un poco así. Son buggies muy rudimentarios que le puedes poner pinchos y cosas. Pero si es en el campo, te han quitado un poco la verticalidad del juego. Sigue habiendo verticalidad porque hay estructuras. Hay antenas, casas más altas, establos, tal. Pero es muy de coge el coche y ve campo a través reventando zombies. Qué guay. Y claro, es bastante la polla porque puedes ir con varios, puede ir uno disparando. Qué bueno. Y en el multijugador va a ser increíble, pero pedir que os lo compréis es un poco como no lo vais a hacer. No, yo no me lo voy a comprar. Si hubiéramos pillado la edición Pirulas europea, pues decir, 20 euros, lo compramos todos, lo jugamos y divertidísimo. Entonces, recapitulando, no es standalone. Hace falta el juego. Es que en la store lo puedes comprar suelto y no pone nada, se requiere la Dying Light. Parece que no ha quedado. Sí que hace falta, sí. Hace yo me estuve documentando y sí, sí que hace falta. Es una putada, porque realmente... Joder. Sí. La expansión creo que son 10-11 gigas, que podría ser un juego completo perfectamente. Pero necesitar Dying Light, necesitar una partida avanzada de Dying Light, me ha puesto el freno de mano y ha sido como, joder, no avanzo. Sí, cómpratelo, pásate el juego original o sube mucho de nivel. Es que yo ya me lo he pasado y entiendo que la edición física con la expansión, para alguien que no la ha jugado, es como una joya. Porque tienes un juego de 15 horas más otro de 15 horas. Y Dying Light mola, es un buen juego. Pobre, las risas. Es un grandísimo juego. Es el primer juego next gen de verdad. O el que se sintió muy next gen, que dijo la gente, coño, esto mola, se ve muy bien y es enorme. A mí me pareció que era un juego muy hecho para divertirse. Sí. En cooperativo, o sea, un juego cooperativo abierto con zombies. La risa. La risa, estaba muy bien. Cuando nos fuimos por el puente, que descubrimos el fallo de las armas grandes. Que cargaba mal, es verdad, que cargaba mal. Pasamos una noche de locos. La espada aquella. Sí, sí, la espada de Excalibur, que tenías que estar 2 minutos. Yo creo que tiene incluso algunas cosas mejores que Destiny. ¿Sabes? En lo que es ese rollo de jugar. Es que me pegué fuego ahí por vuestra. Estuvo muy bien. Dying Light es un juego que no se suele mencionar, pero ahí está, y con una expansión cojonuda. Creo que lo consideremos un sleeper dentro de un tiempo. Es posible. Con Mad Max y... un Mirror's Edge. A todo el mundo le gustará. Especial Play 4 dentro de 5 años. Seguramente. ¿Os acordáis del Dying Light? Sí. Pues The Following lo recomiendo muchísimo a todos los que les haya gustado Dying Light, que sé que hay una comunidad muy grande, que hay gente que le ha dedicado más de 30 horas a la campaña y que sigue ahí subiendo de nivel. Hay un montón de secretos. Ya vimos lo de Excalibur, que pareció una chorrada y era un arma cojonuda. Que tiene muchos glitches, como todos los juegos de Techland. Pero eso mola. Sí, está medio roto. Más o menos ahora se mantiene bien. Han mejorado el juego gráficamente. Sí, es lo que te iba a decir justo ahora. La Enhanced Edition esta, habían aumentado la distancia de visionado, la habían igualado a la versión de PC. O sea, que es, mola, es muy digno de elogio que una compañía se... ¿Y esas mejoras visuales llegan en forma de parche gratuito a quien tenga el juego? Sí, a todo el mundo. Y bueno, The Following, si queréis entrar, os recomiendo una partida de Dying Light de más allá de nivel 12 para disfrutarlo bien. Yo me comprometo a jugarlo. Hay gente, hay amigos de Hipertextual que están jugándolo ahora y que a ver si vamos juntos, subimos a un gran nivel y disfrutamos de la expansión como toca, pero ya os hablaré de él cuando podamos. Muy bien. Y bueno, otro DLC expansión importante, Drive Club. Una vez más, ese juego eterno que no se quita de las listas, ni con agua caliente lo quitamos de ahí. Pues ahora otra expansión llamada No Limits, con un tráiler espectacular, súper bonito. Incluye, bueno, un montón de mejoras, que sí, un modo de conducción más hardcore, sin ayudas y demás. Lo más visual es el nuevo Civic Type R, el GTR R34, el típico coche japonés que sale en un montón de videojuegos. Y lo más importante, circuitos urbanos. Que eso está fuera de la expansión, ya se puede disfrutar. Es un DLC gratuito, una actualización del juego, que es una variante de Escocia, donde por fin hay circuitos rollo Project Gotham, Metropolis Street Racer y demás. ¡Qué mola! Y claro, si ya se veía bien con campo... Bueno, pues con luces urbanas, de noche, lloviendo... Pues, increíble. Me di una vuelta el otro día con el coche de MotorStorm, que es un DLC gratuito también de Drive Club, y derrapando por las calles de Escocia, y es increíble. Drive Club es un imprescindible. Sí, tengo que entrar. Hay que darle. Todo el mundo que le gusten los coches es como es obligatorio. Si Caruga para los shooters, Drive Club para coches. Exacto. Y otra beta. Es que he jugado muchas cosas. Me vais a disculpar. Homefront de Revolution. No sé si la gente conoce mucho este juego. Creo que no. Creo que es de esos que no se sabe si van a salir o no. Nadie le hace caso a Homefront, ¿no? No, es un desconocido. Pues es un juego programado por Dan Buster y Deep Silver. Free Radical tenía la licencia de Homefront en su día, pero desaparecieron, los absorbió Crytek, ¿no? Reino Unido. Y ahora pues han vuelto más o menos vestigios de lo que era Free Radical y Deep Silver a hacer este de Revolution, que ya se anunció en el E3, tenía un vídeo muy chulo. Muy chulo y tal. Que iba con una moto, ¿no? Que saltaba, dejaba la moto, había zona de acción. Pues esta beta conceptualmente es ese rollo, es como un MMO de disparos, como si fuera un shooter de mundo abierto. Pero la beta está muy mal planteada. La beta tiene tres escenarios, tiene tres misiones, es cooperativo, solo puedes jugar online. Mola el proceso de te creas el personaje, le pones ropa, cara, le pones máscaras, gabardinas, pantalones. Tienes varias clases con unos perks muy singulares que están descritos así con mucha sorna, en plan, el atleta pues es un tío fuerte que no sé qué, no sé cuánto, pero luego no es muy listo y no te puede plantar una mina o tal. Vale. Eso mola, a nivel concepto está guay, pero la beta está muy, muy verde y es bastante poco alentadora. A mí no me ha invitado a repetir. Dura, creo, 3 días. De hecho, Microsoft, le agradecemos mucho que nos pasara códigos que repartimos ya por Twitter para que mucha gente pudiera jugarla. Y me consta que volaron los códigos enseguida. Pues esa gente que la ha podido jugar se ha quejado mucho de problemas de conexión, que es muy complicado dar con partidas porque va raro. Usa el motor del CryEngine y el frame rate no está bloqueado. Va de 60, bueno, de más bien 45 a 20 frames y oscila constantemente. Eso. El juego está bien porque realmente mola el que te plantan con 3-4 amigos más y te dan objetivos dinámicos. En plan, ve a ese objetivo y aguanta la horda de enemigos durante 2 minutos. Luego ve al otro y activa no sé qué. Y esa acción constante, te vienen en todos los frentes, tienes un radar, enseguida hay enemigos. Pero lo peor, no tiene inteligencia artificial o funciona fatal. Los enemigos son tontos, pero tontos de... Como son coreanos, ¿no? Sí, no sé, y llevarán el casco al revés o algo porque no te ven. Es que no es de comer a los pobres. Estás a su lado y no te disparan o de repente te disparan desde un edificio con un fusil de asalto a 2 kilómetros y te matan y dices, ¿qué coño ha pasado aquí? Ya. Es demasiado irregular y es tan impredecible que la experiencia te la rompe totalmente. Mi pregunta sobre este juego es, ¿tiene algo que lo separe de ser un FPS militar genérico? No, nada. Y ese es el problema. El feeling de las armas no está mal. Y de hecho el juego tiene un tono que me gusta porque a nivel colorido es muy gris. Ya. Y es muy deprimente, es como una guerra fea, sucia. Ya, pero ¿no hemos tenido ya un poco demasiados juegos de ese tipo? Yo creo que lo atractivo de este juego, que ya tenía el anterior, es la distopía que presenta, ¿no? Sí, a ver, me gusta la idea de Corea del Norte invadiendo y tal y cual, y tú eres parte de la revolución, pero igual, no sé, igual debería ser algo un poco más original, más a nivel ya micro, ¿no? De las armas que usas, que sean, yo qué sé, cosas improvisadas a o... Ver, no sé, algo que lo separe de ser un juego de un Call of Duty siendo, yo que sé, rebelde francés contra los nazis, no sé, algo así, ¿sabes? Sí. Es que al fin y al cabo parece un poco tiene, eso. Tiene armas curiosas, tiene gadgets que están bien, porque al final es eso, es una revolución en un futuro de aquí a 40, 50 años. Yo creo que era como un coche de control remoto, ¿no? Exacto, exacto. Puedes bien, tener una especie de tanqueta pequeñita a control remoto, tienes... un montón de objetos tipo unos prismáticos que señalan un bombardeo. Ajá. Tienes cositas, pero la beta va muy mal. Yeah. Y va muy mal de tal forma que es casi imposible disfrutarlo. Yo he jugado tres misiones, las tres que hay. Mm. Una es de infiltración, que con la inteligencia artificial rota es complicado infiltrarte. Yeah. Y las otras dos son de tiroteo, yeah, pero a lo loco. Y claro, el frame rate te mata a la hora de que saltas una valla, de repente giras la cámara, hay 3-4 enemigos y se rompe el frame rate. Yeah. Se empieza a caer, y eso que el feeling de las armas mola, tiene un buen retroceso, se nota pesado el juego, es como muy realista. Cuando impactas, el spray de sangre que sale del enemigo es convincente, y dices, hostia, lo he matado, y la animación de retroceso en el propio cuerpo es buena, te lo crees, pero va mal. Yeah. Y es un producto que todavía es muy flojo como para confiar en él. Y mira que yo en algún podcast dije que podía ser un sleeper, porque nadie le hace ni puñetero caso. Coges vehículos y tal. Y la idea de que si esto funciona, es un Dying Light con soldados, bien. Mm. Pero de momento no funciona. Y bueno, para cuando, tiene, una incógnita. Se supone que sale este año. ¿Tiene fecha? No, tiene fecha para el 20 de mayo. Uf. Pues eso es... Prevista, al menos. Sí. Eso es ya. Eso es ya. Tres eso meses. Ya. En Digital Foundry hicieron el análisis de frame rate y estaban abochornados, diciendo, yeah, es que esto no es tiene que, sentido. Que lo hubiesen bloqueado, porque es un juego que va a 30, que tiene alguna caída a 24, pues bueno. Es que si pero un juego que sube a 45 o sí, a 50 frames y de repente cae, a mí me mata. Cada vez peor aún. Ahora hablaremos. El CryEngine, si os fijáis, no ha funcionado realmente bien fuera de juegos de Crytek como tal. No funciona nada bien. Y es CryEngine, y es lo que hay. Fuera de un PC de... Claro, ese es el problema. Ya, es que es un motor que estaba concebido para PC y ahí se ha quedado. Y PC de gama alta, además. Claro. Y... No sé, he decepcionado bastante. Y, de hecho, todas las impresiones que leeréis en los foros, la gente estará como... Bueno... Yo he leído problemas de conexión como principal queja, sí, de la gente que... Sí, es muy complicado. De hecho, te saca de las partidas a veces. Estás jugando y pam. Y el sistema de... A mí lo que me jode de estas betas es que la gente juega... muy a su puñetera bola. No hay apenas chat de voz en Xbox One. El Kinect lo han tirado, la mayoría lo han aparcado en un cajón y nadie tiene los cascos de la One, nadie los usa. Claro. Y comunicarse en el juego es imprescindible. Yo reconozco cuando, si juego con vosotros, sí que juego con cascos, pero si juego con gente random, claro, no me pongo auriculares. No me da vergüenza, pero me da mucho pasotismo hablar con gente que no conozco. Sí, básicamente. Claro, y te matan y tienes un tiempo para que te curen. Y aparte de que, bueno, a mí me pasó que me mataron una especie de las compuertas que hay a los sótanos que están inclinadas en algunas casas, que son dos portones de madera. Sí. Me mataron ahí y atravesó el motor, se rompió y mi muñeco se quedó dentro de la estructura. Vale. Y claro, pasaba un tío al lado a curarme, no podía decirle por el micro nada. O sea, le decía, oye, cúrame tal. Y no me hacía ni puto caso. Y claro, me cansé y me salí a otra partida. Fui a conectar a otra partida y no encontré partida nunca más. Ya. Y es una experiencia de beta de mandar un feedback y decir, no, tíos, tenéis muchos problemas. Quizás todo vuestro juego es un problema. Hay que cambiar. Bueno, todo. Igual esta beta les ayuda a decir, vamos a retrasar el juego 6 meses. Y ya pues le vendría muy bien porque realmente no le veo mercado. Es como, no tiene publicidad, nadie sabe que es Homefront ahora mismo. El problema es que eso, que Homefront ya en la versión, la anterior generación, ya estuvo un poco se la apaleada. Pegó, sí, sí. Ya viene caliente. Ya viene caliente. Aquí la gente ya está un poco... Bueno, otra vez este juego. Le debería haber cambiado el nombre. No haberlo claro, Homefront, sí. Haberlo llamado otra es cosa. Es que, honestamente, sigo pensando que el planteamiento de historia que plantea está un poco trillado ya. O sea, pesa, es un poquito original, pero si luego el juego no deja de ser una especie de militar genérico, pues. Ya, ese es el problema. Que a ver, que si Free Radical, que son los de los que estuvieron con Rare en GoldenEye, con Time Splitters, si hacen ellos el juego con ese feeling de Time Splitters más desenfadado, pues habría triunfado más. Sí, si le hubiesen puesto un puntillo de no humor, ¿no? Pero es lo que tú dices, tú como, más desenfadado. Como sí. Dying Light, que sí, dices, Dying el parkour, Light. La exageración de eso reventar es. A la gente. Y que al fin y al cabo la idea de eso, de Corea del Norte invadiendo y tal, no sé, debería ser un poco ridículo, ¿no? De Wolfenstein pasa eso. Claro, los nazis invaden Londres, invaden Gibraltar, todo. Y eso pero se lo toma a coña. Se lo toma, o sea, el mismo se ríe de sí mismo, exacto. Pero bien. Así le das personalidad, pero claro. Si lo haces todo súper serio... Cuando pensáis en Crytek y pensáis en el CryEngine y en Crysis, sí. Nos viene a la mente un juego soso. A mí no me gusta. Y como ¿Qué le falta alma? Pues cuando así es Homefront. Pienso en Crytek, pienso en Islas Tropicales. Vale, porque tienes el Far Cry 1. Sí, Far Cry, ¿no? Sí. Y el Crysis y tal. Sí. Para mí siempre ha sido eso, el rollo Isla Tropical, un poco haz lo que quieras. Pero no penséis en un juego gris. Para mí Crysis siempre ha sido un benchmark, no un juego... Sí. ¿Ves? Yo al revés, con Crysis pienso en verde, en azul, en rojo, en colores vivos. Pero claro, Crysis 2, Crysis 3, son juegos como grises. Ya, como los jugué muy poco, pues tampoco tengo el... Sí. Pues a mí me pasa con Homefront, es como el CryEngine lo veo como, bueno, sí, es un, no me motiva para nada. Ya. Y me da pena, porque conceptualmente la idea mola. A ver, un shooter con amigos siempre está bien y con mundo abierto y tal. Pero tiene que funcionar. Sí. Y bueno, veremos en mayo. A lo mejor nos llevamos una sorpresa y esta beta tiene año y medio. Ya. A saber. Sí, a ver, es igual. Es un test de conexión, de estrés. Un fork, ¿no? Un fork del build que es muy antiguo, lo que sea. Vete a saber. No lo sé. Pero la cuestión es eso, que la beta creo que ya ha acabado. Sí, cuando acabe el podcast ya habrá acabado. O sea, cuando se publique el podcast ya habrá acabado. Y bueno, que espero que la hayan disfrutado los afortunados en pillar las claves a tiempo que dimos por Twitter. Uh-huh. Y ya está. Esto es todo lo que he jugado, más lo que vamos a mencionar ahora, que es el plato. O sea, lo gordo que hemos jugado todos, menos yo que no he jugado al Hitman. Pero lo demás hemos jugado. ¿Con qué queréis empezar? Si queréis, con Hitman. Sí, hablando de betas, ¿no? Sí, sí, hablando de betas. Bueno, beta de Hitman para todos aquellos que reservaron el juego o el pack de inicio, que es el mapa de París. Uh-huh. Es una reserva de 15 euros y el acceso a la beta, pues garantizado para todos. De hecho, el enlace era público. Esta semana la beta ha sido para PS4. Sí. Y la semana que viene será PS4 y PC. Sí. Xbox One sí que se queda fuera de esta beta. Bueno, juego de IO Interactive, si no me equivoco, son finlandeses, daneses. Son de para allá. Son de. Bueno, sí, de donde está toda la cantera europea de desarrolladores. A ver, han cambiado un poco el concepto de Hitman. Ahora parece ser que va a ser más parecido a Blood Money en vez de... Bueno, ha cogido cosas de Absolution, que fue como la versión más arcade de Hitman, por simplificarlo de alguna manera. Escenarios más lineales, los disfraces no importaban tanto. Y aquí han cogido cosas como el instinto de Absolution y lo han mezclado con Blood Money y los Hitman clásicos, que son más de un mapa abierto donde puedes terminar la misión un poco a tu manera. Y de hecho... Las misiones de la beta, una es un tutorial en... ¿Son tres? Sí, son dos escenarios y tres misiones. Sí, porque es una... Sí, dos escenarios y tres misiones, sí, cierto. Está contado a modo de precuela de 20 años, hace 20 años. Sí, cuando sale jovencillo. Cuando lo prueban. Diana o Dayan te recluta. Sí, cuando te reclutan y haces un psicotécnico, por así decirlo, y aparte el test práctico de asesino, que te hacen unas... Sí, mola mucho porque es todo como de cartón piedra. Es un barco de cartón piedra. Aparte crucero. Está metido como en una zona industrial, en un zulo industrial bajo, y lo han puesto todo, parece un decorado, un set de cine. Es una especie de yate donde se está celebrando una fiesta, todos son actores. Vale. Y bueno, ahí de hecho en encima del barco hay un helicóptero de cartón, tal cual. Parece eso es que hacías de pequeño de serrucho, ¿eh? Sí. Qué guay. Y bueno, la primera misión es asesina a un tío que va a hacer un trato con un comerciante. Otro, sí. Es una especie de ladrón de obras de arte o algo así. Sí. A mí me ha gustado mucho el que hayan vuelto al Hitman en el que los disfraces son muy importantes. De hecho, aquí hay varios disfraces. De hecho. Hay un huevo de disfraces. De hecho, aquí cuando... bueno, te puedes quitar casi todo el HUD para que sea un poco más realista, pero con el instinto que pulsas R1, como en Absolution que destacabas a los enemigos y demás, vale. Aquí ves el objetivo, dónde está, que lo simplifica bastante, pero bueno, es opcional. Sí, porque lo ves desde muy lejos, creo yo. Desde varios niveles. Para mí además, a través de las paredes. Yo creo que no he pasado del Blood Money, no he jugado más Hitman que el Blood Money, y recuerdo que el objetivo era muy difícil de saber cuál era a veces. Sí, porque tenías que escuchar muchas conversaciones. Sí, exacto. Aquí está el modo fácil. De hecho, me parece el Hitman más accesible, cosa que es bueno porque es opcional. Sí, porque también con el instinto tú llevas un disfraz y digamos los de tu mismo rango no te pueden detectar, pero por ejemplo si llevas un disfraz mecánico los restos mecánicos no te detectan, pero el jefe de mecánicos sí que te detecta. Claro, porque sabe que no es. Tienen un puntito en la cabeza y te le muestra con un puntito y te dice este te va a detectar, entonces ya tienes que ir con cuidado con ese tío. Vale. Y está guay porque al final Hitman es un puzzle. Sí. Y los que tienen el puntito en la cabeza que sospechan de ti, pero te da tiempo a irte y a cambiarte. Sí, sí. Está bien. Está guay, porque de hecho la primera misión, la del barco, para asesinar a este tipo lo puedes hacer de muchas maneras y algunas muy divertidas. Mm. Hay una que es muy muy guay, muy rollo Hitman, asesino de guante blanco, que es envenenarlo. Sí. Te disfrazas primero de mecánico, accedes a una habitación donde hay un traje de personal del yate, subes a la parte de los cócteles y demás, sí. Le echas veneno para ratas en una copa y luego te pones a limpiar la barra, que hay un movimiento para disimular, que pone bueno. Stop blending sí. cuando estás ahí frotando la barra. Y el tío bebe, se siente indispuesto, se va al aseo y tú entras al aseo y lo ahogas metiéndole la cabeza en el váter. Claro, no habías envenenado, no es suficiente con eso, tienes sí, que bueno, meterle la cabeza en el váter. Digamos que no lo envenena de matarlo, digamos. No, sí. Pero, ¿ves? Mi problema con esto es que en el segundo escenario sí. está exactamente la misma muerte. De ponerle matarratas en el vaso, sí, sí. que se vaya al baño y lo vuelves a ahogar en la letrina. También es cierto que es un tutorial. Sí. Y es un te presento posibilidades, porque el segundo escenario es una base militar, donde hay otro mega empresario. Sí, que, es un agente infiltrado que jugaba al ajedrez y resultaba que era de la KGB o una sí, mierda así. Exacto. El del avión, ¿no? El sí. del avión. Sí, es una base pequeñita donde hay un avión y tú te puedes disfrazar ahí de mecánico y puedes... esa muerte mola. Activar el asiento eyector. Luego mandas al tío de, oye, hay que pasar unas pruebas de seguridad, te toca. Y el tío, bueno, vale, te sigue tal, se sube y le das instrucciones. Mientras te estás medio tapando con la carpetita de instrucciones. Dice, ahora tira la palanca del eyector. Del eyector. ¡Pum! Claro. A mí lo que me mosquea de esa misión es que la reacción, cuando sale volando con sí. el asiento, la reacción del resto personal dice, ostras, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y sigue todo en la normalidad. Bien. Pero entiendo que es un tutorial y que, ya. bueno, el juego final será otra cosa. De hecho, ¿visteis el vídeo de Welcome to Sapienza? No, que os puse, no. Pues en la primera misión del Silent Assassin del 2, sí. ¿os acordáis que era una villa? Sí, la villa enorme, que ya me encantaba. Que podías entrar sí, disfrazado de lechero. Sí, sí. Pues es así. Ah. Es ese rollo. Es algo mediterráneo, algo de cielos azules, casas típicas mola. Con tejas y tal. Muy europeo, muy sí. de Italia, por ejemplo. Y ahí es donde se ve el Hitman de verdad, mundo abierto. Y esta beta, a mí me mosquea un poco eso, que la inteligencia artificial es un poco que es muy accesible. A mí me molesta una cosa de estos juegos, en general, sí. que es cuando ven un cadáver, se ponen en alerta, pero a los 30 segundos no les importa el cadáver, vuelven a su sitio, quizás... Aquí, en el barco, claro. ojo, que yo, en la segunda misión del tutorial, que es el mismo escenario del barco y tienes que hacer lo mismo, lo que pasa es que te ponen un arsenal de armas de la hostia. Sí, te dan más posibilidades de... Sí. La primera, digamos, está más lineal, la segunda es... Aquí tienes todas las posibilidades que te ofrece Hitman. Hazlo como tú quieras pues ahora. Yo en esta cogí un fusil de asalto y empecé a matar a toda la seguridad. Son como 30 policías y guardaespaldas privados. Y luego cuando el barco no hay nadie que tenga armas, están todos los invitados metiditos, pegados en una habitación que no saben lo que hacer porque no pueden huir. Claro. Y claro, ahí te sientes mal. ¿Os acordáis del Modern Warfare 2, la misión de la terminal? Sí. De ir de asesino matando a inocentes. Sí. Es lo mismo. Y las físicas de los muñecos están cojonudas. Les disparas en las piernas y se caen, o sea, se caen de rodillas y hacen... Yo una cosa que recuerdo siempre del Hitman, incluso en el 2, la física de la tela, sí. siempre era buenísima. No, aquí es tremenda. Las chicas que van con vestido de gala, sí. es increíble cuando corren. Además, la iluminación de este juego es buenísima. Y tiene un color muy peliculero. No tiene grano, es un juego de imagen muy nítida, ajá. pero el tratamiento de color es muy de cine. Mola. Es muy de película de Antena 3 de las 4 sí. de la tarde, que es una iluminación demasiado artificial. Sí. Pues es ese rollo. Mola. Y claro, con las físicas, los velos, los vestidos, cuando incide la iluminación sobre ellos, se ve tan real que a veces dices, hostia, qué es guay. Que es cojonudo. Y de hecho, gráficamente, bueno, vamos a hablar un poco él. A mí, en cambio, gráficamente, algunos modelos me parecen pobres. Eso creo que es algo típico de Hitman. Yo es que estoy pensando en el Hitman 2 y en el Blood Money, sí. y siempre me ha parecido que los modelos eran muy simplistas, pero que todo lo que rodeaba, o sea, la iluminación y las físicas... ¿Sabes qué es lo bueno de Hitman? La escala de los objetos, que es muy realista. Eso es. ¿Te lo crees? Sí, sí, que te crees que estás en un lugar así, que gráficamente igual no tiene muchos polígonos, pero que ya te digo que las telas, las físicas, cómo se comportan los modelos, siempre me ha parecido muy buena y parece, por lo que contáis, parece que sigue ese rollo. Sí. Han mejorado las animaciones, son un poco las de Absolution, que era un juego que jugablemente era el mejor Hitman, porque era los combates y tal estaban bien, no era tan ortopédico como los Hitman antiguos, ajá. que eran muy palo metido en el culo y animaciones malas. Sí. Aquí están muy bien, hay algunos fallitos y tal, porque bueno, en IO tampoco son muy hachas en esto. Sí, por ejemplo, en los combates... te sale un evento QTE, sí, básicamente. Eso es como una absolución. Pero el problema es que ese evento QTE te sale sobre el personaje que estás pegándole. Ya. Si por lo que sea tienes la cámara girada porque hay una puerta o lo que sea y no ves al personaje realmente, no ves qué botón tienes que pegar. Entonces, el icono sale en la cabeza del que le estás pegando. Yeah, pero es curioso. Es decir, tú puedes ir a un tío y pegarle un puñetazo y luego si te responde puedes hacerle la contra con el triángulo, por ejemplo. Está bien. Es Absolution más el Blood Money. Vale. Y eso es bueno para los fans de Hitman. Ahora falta ver, ha decepcionado un poco la beta porque es demasiado guiado. Es muy fácil si te lo planteas, es muy fácil pasártelo, porque al final yo cogí un arma, me puse en una cobertura, maté a toda la seguridad y luego tenía el objetivo a huevo. Claro. De hecho, el objetivo se va al camarote de arriba del todo el barco, que la inteligencia artificial me gusta cómo reacciona. De hecho, un desarrollador dijo que el motor Glacier este nuevo, que en Absolution, por ejemplo, si hacías algo al lado de un grupo de 30 personas, afectaban a 4 y aquí afectan a los 30. Los 30 huyen. Ajá. Y juega un poco con las multitudes. ¿Os acordáis de Kane and Lynch en la discoteca, que también es de IO? Pues ese rollo de motor superpoderoso que te pone a 100 personas en el grupo. De hecho, había un Hitman, creo que era Blood Money, que tenía una escena también en Nueva Orleans. Sí. Que había un montón de gente en la calle también. Sí, y en Absolution, en el mercado chino también hay un cojón de gente. En el mercado chino y en la primera fase del metro, cuando te tienes que disfrazar de policía. Cuando sales de la biblioteca y demás. La biblioteca que luego vas por los tejados, que entras en varios pisos. Que te camuflas entre la multitud. Que luego entras a la comisaría y acabas en el metro. Son juegos muy especiales los Hitman. Y este me da buenas vibraciones, porque, bueno, tenéis que ver el vídeo de esa pieza, vais a flipar. Mola, es que es puro Hitman. Y el rollito de escenarios más amplios, de hecho, el pack de inicio, el que va a salir, lleva a París. Y dentro de París tienes como un evento, una pasarela, un evento de moda, de un desfile. Así es, puede ser modelo. Sí. Y te puedes disfrazar de maquillador, puedes hacer un montón de cosas y puedes ser un modelo. Sí, sí, y he visto posibles muertes del objetivo y hay una que sale el diseñador, que es a quien tienes que matar. Sale en el tráiler. Sí. Sale por la pasarela pues a dar las gracias y a doblarse así para decirle al público muchas gracias por asistir. Y rompes todos los focos de arriba y le cae encima. Que es muy Hitman. Imagino si han hecho Zoolander. Es lo que estaba pensando, si habrá hecho algún guiño a Zoolander en esa. Seguro. Es un shuriken. Sí, lo llenas de gasolina, yo qué sé. Y tengo muchas ganas. Sale el 11 de marzo. 11 de marzo. O sea, sale con The Division. Mola. Lo bueno, o sea, sale con The Division, que podríamos considerar que es malo porque vamos a estar un poco absorbidos por The Division, es que el juego va a ser capitulado, entonces no te va a exigir echarle las 10, 12, 15, 20 horas, que no es lo que sea que dure el juego completo, sino que a lo mejor en 4 horas, digamos, el primer capítulo, o 6 horas, ya puedes, digamos, pasar página hasta que vuelva a salir más contenido. Yo veo bien que salga por contenido, por episodios, porque te permite la opción de gastarte 15 euros, de arriesgar dinero sin palmar 60 por algo que no sabes si al final te va a convencer del todo. Me parece bien. Como sí, yo la versión de 15 euros es posible que la pille y sigamos viendo. El otro día me gustó una cosa, decía Pedro, que me gusta que no me obliguen a gastarme los 60 euros de sopetón, porque en realidad si tienes otra cosa con la que jugar, que es The Division, pues bueno, te gastas 15, juegas y dentro de 2 meses otros 15 euros ni te acuerdas de los 15 que ya te gastaste. Y a ver qué contenido tiene, porque dicen que va a tener un montón de contratos, como en Absolution, que innovaron con lo de que puedes crear una misión, es decir, tú puedes elegir de una misión ya predefinida, cambiar el objetivo. Pues si al principio tenías que matar a un gángster, pues luego matas a una mujer que está tendiendo la ropa en la ventana, por ejemplo. Y eso está guay, que tú puedas crear contratos por la comunidad y que haya un montón de objetivos. Lo han hecho muy arcade de supera la mejor puntuación que tu amigo, pero recuperando el espíritu de Hitman Mundo Abierto, de hazlo a tu manera. Sí, que digamos que se puntúe más el hacerlo, digamos, como un Hitman, que no coger el rifle y matar a todos los que están por ahí pasando. Y veremos qué tal. Y tenéis que ver los trailers para... A mí, gráficamente, me gusta mucho. Absolution era mucho más espectacular, mucho más grano, más Kane and Lynch 2, que era ese estilo... Y era muy cinematográfico. Había misiones que eran un pasillo, el del campo de trigo, por ejemplo, era un pasillo. Esa me molaba. Y es epiquísima, pero no es Hitman, realmente. A título personal, si le tengo que poner una pega, quizás han habido alguna animación. Cuando dispara con la pistola, la he visto muy rígida. A mí lo que me molesta cuando la mueres, beta es el frame rate. Cuando, baja bueno, mucho. Aparte, cuando mueres, la animación que te quedas así clipeado un poco con el suelo. Sí. Que eso se puede pulir, que eso de aquí a que salga el juego se puede arreglar. Seguramente esto sea misiones de tutorial de hace tiempo ya. Que no... Y luego lo del frame rate, que tampoco... No estar bloqueado. Exacto. Sí. Tiene momentos que sube. Empieza a 60, de hecho. La escena del helicóptero empieza a 60. Empieza a 60 y que es muy bonita porque aparte está en un acantilado, ¿no? En una montaña así abrigado y tal. Como un helipuerto en una montaña nevada que está como base saliendo. Base secreta, ¿no? De James Bond. Sí. Y va a 60, pero luego enseguida baja a 30. Lo que no sé si hay planes de que el audio salga en español. A salir subtitulado seguro. Lo del audio lo dudo. Nosotros salió el... Pues, ¿Absolution estaba en doblado? El Absolution estaba doblado. No sé, esto lo lleva creo que Koch Media, porque viene por Square Enix, ¿no? Sí, correcto. No sé, le preguntaremos por Twitter, a ver si nos confirma si va a estar doblado. porque estaría genial, porque hay un montón de voces. Es un juego de escuchar al final. Sí, sí. Sí, por eso, porque es importante escuchar, sí, conversaciones que son los que te provocan las, sí, pistas de asesinatos. Lo malo de este juego, en cuanto a facilidades que te dan, es que te dicen en todo momento dónde tienes que ir, porque, sí, si escuchas una conversación, te sale una bombillita en plan, ve ahí, porque tienes que coger este objeto. Y sí, es como, pierde además, la gracia. En el mapa, si le das al touchpad, sí, entras al mapa y te deja elegir, o sea, traquear, digamos, de las diferentes posibilidades, sí, que tienes, te deja traquear cuál quieres, entonces te sale siempre en el mapa, visualmente en el escenario. Espero que sea solo el tutorial. O sea que no, puedes desactivar del HUD, puedes, sí, desactivar todo, ¿eh? Realmente puedes complicarte la vida lo que tú quieras. ¿Sí? Pero bueno, está intentando ganas de jugar el Absolution, de rejugarlo. Sí, sí. Absolution se sigue viendo muy bien, ¿eh? Sí. Bueno, y ya os dejo que habléis ahora de vuestro jueguico, que ya me canso. Vale, empezamos por Firewatch, que a mí, dale, es el que más me apetece hablar. Bueno, a ver, hemos jugado y nos hemos pasado todos Firewatch, sí, unos más que otros. Yo me lo he pasado dos Paco veces. Se lo ha pasado dos veces. Ha sido el beta tester de, sí, de ver si cambia mucho. A ver. ¿Sabéis que os habéis sacado el 100% de trofeos de Firewatch? ¿Todos? Sí. Porque simplemente te lo tienes que pasar. Ah, sí, vale. Yo, bueno, no, que estoy orgulloso. No, yo, tiene platino. Yo no. No. Porque lo juego en PC. Ahora lo contaremos. Vale, vale. Bueno, yo he preparado un poco de presentación, digamos, sí, del juego. Bueno, está desarrollado por Camposanto, que es una nueva desarrolladora. Están localizados en San Francisco. Y a raíz del desarrollo encontraron un publisher, que en este caso es Panic, que son los que hicieron Coda. Se centran, sí, a hacer aplicaciones para OS X y iOS. Que nunca habían publicado un juego, pero... No, de hecho, a mí lo que me sorprendió del Firewatch era justamente que los publicase Panic. Sí, que es una empresa que creo que Apple estuvo interesada en comprarlos. Estuvieron a punto de comprarlos cuando Coda, si no me equivoco, era por Coda que los querían. Uh-huh. Y al final dijeron que no. Vale. Luego, los que fundaron Camposanto son dos ex trabajadores de Telltale Game que trabajaron en la primera temporada de Walking Dead. Luego el resto del equipo, hay gente que ha trabajado en Mark of the Ninja, Brutal Legend, The Cave o Bioshock 2. Oli Moss, también el artista, también ha estado involucrado. Él más o menos, no es que haya sido el director de arte ni nada así, simplemente ha colaborado en crear el mundo. O sea, ellos le dijeron una idea, él les pasó, digamos, lo que él tenía en mente, pero sí, no es el que ha creado el mundo. Luego hay, exacto, más de, sí, de hecho, él justamente hoy ha soltado un tuit en plan de... Si os ha gustado mucho el arte de Firewatch y tal, que sepáis que la gran mayoría del arte ha sido de la chica esta. Sí, una chica. Su Twitter se llama That Jane, no sé qué. Sí, algo así. Una chica así. Se ve que él no ha hecho tanto como nosotros pensábamos que había hecho. Exacto. Y luego la banda sonora, que está muy, muy bien. Sí. Está compuesta por Chris Remo, que ha compuesto Gone Home, sí, y The Cave. O sea, vale, que, bueno, hasta ahí la introducción. Bueno, digamos, de quién está pasando. A ver, el planteamiento de Firewatch, yo la primera cosa que me llamó es que pensaba que era otra cosa. Es decir... Los trailers son engañosos. Sí, un poquito sí. Yo pensaba que era una especie de mundo abierto en el que tú podías ir por donde quisieras. Obviamente te daban misiones que hacer, pero que básicamente que era libre. Nos hemos encontrado un juego que es muy lineal, pero mucho. Totalmente. O sea, muy lineal en el sentido de que vas pasando por lugares en los que ya ni siquiera puedes volver hacia atrás. Tienes que seguir hacia adelante, hacia el objetivo que te han marcado. Sí. ¿Vale? Que está bien porque sabes que no te vas a perder, pero rompe un poco la sensación de libertad que pensábamos que íbamos a tener, ¿no? Pero sí que es verdad que luego llega un momento que te das cuenta de que bueno, que el juego no es eso. O sea, el juego no, uh-huh, no es la exploración, el juego es el completar la historia. Sí. Es un juego narrativo. Aún así me parece que el tema de movimiento y exploración está conseguido y logrado con el tema de la brújula y el mapa. Sí, sí. Me gusta bastante cómo tienes que, digamos, orientarte. Mm. De hecho, en el segundo run que hice, puedes desactivar... tu localización sale en el mapa. Cuando, sí, abres el mapa, sale donde estás tú. Sí. Puedes desactivarlo. Yo en el, vale, segundo run lo quité y tienes que currarte un poquito más saber, claro, dónde estás. Vale. Claro, entonces la dificultad... Ya me conocía el mapa. Claro, entonces la dificultad de navegación no viene por el hecho de por qué camino voy, sino por averiguar dónde estás en el mapa y, sí, ¿sabes? Y un poco usar... Porque sí que es verdad que a mí me costó averiguar cómo funciona el mapa. Uh-huh. ¿No? El mapa literalmente es un mapa que tu personaje lleva en la mano y una brújula que llevas en la otra mano. Y puedes activar un zoom para ver mejor el mapa, pero va como muy mal. O sea, el zoom no va bien, sobre todo si quieres, ¿sabes?, mirar hacia la parte y encima, sur del mapa. Una vez estás andando, no puedes estar mirando el mapa y, sí, andar a la misma vez. Y no puedes correr con el mapa en la mano. Correcto. Me frustra mucho. Puedes correr con la brújula. Pero me mola, o sea, sí, sí, le da... Claro. Nah, pero imagínate que vas con un mapa en una mano, una brújula y ponte, claro, a correr. Te vas a tapar con el primer árbol. Te va pegando el mapa a la cara. Es un juego en el que la dificultad tiene que estar metida en ese tipo de cosas, ¿no? En ese tipo de pequeñas frustraciones, porque al fin y al cabo el juego es muy fácil, el juego es una historieta. No te pueden matar. Claro, yo el juego al final lo he visto muy parecido a un libro de estos de Elige tu propia aventura. En cierto modo. ¿No? En el sentido de que, sí. de que los finales son muy parecidos todos entre ellos, pero las pequeñas decisiones que puedes ir tomando a lo largo del libro cambian algunos de los elementos del final. Entonces, ya llegando a de qué va el juego tú eres un... No eres un guardia forestal, eres un vigía, digamos, que trabajas en una torre de vigilancia en un bosque. Tu única comunicación es un walkie con el que hablas con una chica que está en otra torre de vigilancia. Y eres nuevo en el trabajo, es la primera vez que haces ese trabajo, entonces empiezas pues con lo típico, ¿no? Te hacen la primera tarea normal, que es ir a ver quién está tirando fuegos artificiales en el lago, y piensas que va a ser todo así, y luego resulta que te das cuenta de que en el bosque ocurren cosas. Y por un lado está ese lado de la trama y por otro lado está la otra parte, que es tu relación con la chica con la que hablas por el walkie. Son los dos pilares del juego. Exacto, los dos pilares del juego son esos. Hay un trasfondo que te dan al principio del juego de la historia, que es, bueno, no vamos a contar nada sobre eso, pero digamos que te pone un poco en situación de quién eres y por qué estás ahí y que digamos que condiciona tu relación con la chica después. No, y también te dice qué tipo de juego vas a jugar un sí, poco en ese exacto. sentido. ¿Vale? Entonces el juego al final es un... Lo podéis meter en el género este de simuladores de andar, que hay gente que le gusta, hay gente que no. Pero se puede comparar con Gone Home, por ejemplo. Es muy parecido a Gone Home. Lo que yo creo que tiene es menos secretos sí. que Gone Home. Sí. O sea, hay menos información que puedes encontrar simplemente buscando por ahí. Gone Home... puedes pasarte el juego habiendo descubierto muchas cosas o habiendo descubierto pocas sobre el contexto de toda la familia. Sin embargo, Firewatch, aquí, al revés. No, aquí porque creo que te das enterado el 90% del contexto te lo da la conversación por walkie que vas a tener sí o sí. Sí. ¿Sabes? Lo que sí que tiene son opciones de conversación que pueden cambiar tu relación con la chica. Sí, efectivamente. ¿Vale? Pues eso. Entonces, el juego se lleva bastantes buenas puntuaciones en la mayoría de medios. Pedro tiene una teoría sobre eso. Bueno, que se ve que están descubriendo ahora que un muchos poco de reactores... ¿no? Hay amiguismo, pero bueno, tal. Eso siempre lo va a haber. Yo, honestamente, pese a eso, yo le doy una buena puntuación. Yo le doy un 8 porque, para mí, los simuladores de andar, pese a que igual jugablemente no son juegos que son muy densos, ni tienen muchísima complicación en nada, para mí lo que me importa es la historia que me están contando, ¿no? Y a mí la historia me ha gustado. Me ha gustado justamente por unas cosas que se critican, y es que al fin y al cabo parece que todo lo que ocurre en el juego no importa, ¿no? Es una historia que no tiene una conclusión satisfactoria. De hecho, creo que estamos todos de acuerdo en el final. Es un poco en plan de esto, ya está. Le falta o esperas la gran sorpresa. Claro. Y no hay una gran sorpresa. No y hay es ninguna. Que... Bueno, claro, el juego desarrolla primero lo que has dicho tú, la historia con la chica y luego la trama de misterio que se va desarrollando en el juego, sin contar nada sobre esta trama. El problema de la mayoría de la gente es... cómo se resuelve ese misterio, porque la parte de la chica con la chica creo que nadie tiene ninguna queja de eso, me parece que es genial. Pero también se puede tener una queja y es bueno, no, pero, es que pero no me refiero a nivel de cómo se construye la relación, cómo se construye la relación está muy bien hecho. Y la interpretación de la relación, las voces de ellos están genial, claro. Es perfecto. Pero yo creo que al final la temática del juego, el hecho de que el final, el misterio y tal, no acaba como la gente espera que acabe, creo que juega con de qué va el juego. Es decir, el juego va sobre que... Es que tampoco sé si podemos contar esto porque entra como un spoiler. Yo diría que el final acaba y ya está, ya ha acabado. Y claro. la vida, realmente es así. La vida, pasan cosas, acaban y ya está. Es una historia de verano. De verano un verano que recuerdas y ya está. Sí. Exacto. Y es viene a decir básicamente de no puedes escapar de tu vida. O sea, porque te vayas un verano de acampada... El resto de tu vida no va a desaparecer, continúa, no va a cambiar tu vida entera. Continúa cuando vuelvas exacto. y todo está como entonces, siempre. Si tu vida era decepcionante antes, cuando vuelvas de esas vacaciones de verano, va a seguir siendo decepcionante. Y que en la vida las cosas acaban así, exacto. acaban y ya está. Exacto. Y a veces las historias que tú te montas para hacer que tu vida sea más emocionante acaban siendo decepcionantes, ¿sabes? Entonces yo creo que el mensaje del juego o la idea que te intenta transmitir es esa. Y... Igual nos habíamos montado... Es que viene con eso, nos habíamos montado la película de que el juego iba a ser un misterio ahí súper tal... Es que se vende así. Se vende así, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero luego al final pues resulta que es una historia un poco mundana. El juego tiene un tramo intermedio muy bueno, que es cuando empiezan el suspense. Empieza con el suspense. Yo personalmente que me flipa el suspense, y decía, joder, aquí, que estarán tramando por detrás, ¿no? Claro. Porque además llevo unos meses viendo mucha serie de misterio, de investigación, y de crímenes juego, y tal. El mismo juego te da la opción de no darle mucha importancia, sí, a lo que está ocurriendo. Entonces, al final y al cabo, eres tú quien eliges, sí, eso, el nivel de hype con el misterio que quieres tener. Yo iba ahí en plan con el misterio y digo, guau, ya verás, me van a dejar, vamos, con la cabeza rota, ¿no? Me va a explotar. Entonces, la cabeza. Mi valoración personal, y ahora supongo que cada uno daremos la suya, es que si bien el juego no es una revolución ni es nada y tal, a mí como historia contenida y tal, a mí me ha gustado mucho, me parece un juego muy bonito, me parece la historia mola, no es la típica historia que estamos acostumbrados. Y aunque el final me dejó un poco al principio de ya, al final, o sea, sí que es un juego que he seguido pensando sobre él un poco y le he estado dando vueltas y no sé, yo estoy contento. O sea, me parece un juego además muy bien producido, la música mola mucho, visualmente súper bonito. Está bien, a mí me ha gustado. A mí vais a permitir que sea un poco más crítico, sí, que tú. Yo soy un poco más crítico. Adelante. Primera, no me parece bien o no acabo de entender que no venga al menos localizado, subtitulado, sí, en español, ya que lo vendes en España. Sí. Quiero decir, hay países donde tiene una normativa que si el producto no va subtitulado, no lo venden. Y ya no digo por mí, porque yo he entendido el juego, lo he jugado y tal. Pero bueno, por lo menos los subtítulos, que sí, tampoco va a llegar, pero un desembolso, sí, muy grande. No, pero luego, pero sí, sí, técnicamente sí, en PlayStation 4 tiene problemas. Claro. El juego tiene problemas. Y el problema es que el frame es muy inestable, corrompe partidas, deja consolas, sí, enganchadas. A mí se me la tuve que reiniciar a mano de eso que te pilla la resolución de 576i, sí, y luego, sí, se reinicia otra vez y dije, coño, que me rompe la Play. Te rompe la Play. Quiero, sí, decir que eso también forma parte del juego. Sí. Y luego, en cuanto ya entrando en materia, sí, del juego... Y a mí me pareció caro también. Me parece... Yo no pagué por él, bueno, lo pagamos a media, Framara y yo, pero 20 euros me parece caro, a por mí, lo que es, ¿eh? 20 euros para cómo ha llegado técnicamente y sin los subtítulos, estoy ahí, ahí. Sí, estoy, sí, ahí, ahí, ¿eh? Sí, o sea, estoy ahí, teniendo, ahí, en cuenta eso, que no ha venido traducido y con los problemas técnicos, sí. Estoy ahí. Mm. Pero a mí 20 euros por el contenido que me ha dado... Yo no veo el juego caro. No, no lo veo caro. No, yo no veo el juego. La experiencia de las 6 horas no la veo cara. Yo lo que creo que por los 20 euros, los subtítulos y algo más de pulido técnico, sí, debería haber, sí, tenido. Sí, sí, sí. Yo lo dije. Yo creo que el juego lo tenían que haber retrasado. Retrasado. Porque el estado en el que se dio en PlayStation 4 no me parece correcto. Sí. O sea, no lo veo. Y no luego, lo veo bien. En cuanto al juego... Me mola la narrativa en cuanto no me gusta el trasfondo. Quizás pues me ha parecido un poco, bueno, la historia no me ha acabado, el misterio y lo que tal. Pero sí que mola la relación que te creas con ella. Mola que hayan juegos así, ¿no? Que vayan un poquito más allá en cuanto... Hay mucha reacción de ella en cuanto a tus respuestas. Puedes variar mucho la relación que tienes con ella y eso mola, ¿no? Porque es algo diferente, algo que no estamos acostumbrados a ver y es necesario que hayan juegos que den ese pasito. Entonces, yo el juego estoy ahí. Ahí, ahí. Sí, me ha gustado. Porque son 5 horas, 6, 4, depende del... 5 de media, diría. 5 de media, pero me ha faltado exploración. Me hubiese molado que el escenario, el bosque, me contase microhistorias. Eso es lo que he echado de menos. Que yo hubiese, no lo sé, por ejemplo, una fogata o un no sé qué, y no sé, hostia, pues aquí hubo esto y tal. Y en otro sitio algo relacionado con lo que vi hace 2 horas, ¿no? Y te montes la película. Sí. Quizás eso es, pero bueno, me ha gustado. Ahí está. No sé, yo por ejemplo estoy más en la línea de José. A mí me ha gustado mucho. De hecho, lo he jugado 2 veces porque me ha gustado bastante. Lo he jugado 2 veces en la misma semana. Lo he jugado 2 veces sobre todo para descubrir cuánta rejugabilidad tiene. Claro. ¿Vale? No me parece muy rejugable, tengo que decirlo. Sí que he variado. Si yo la primera partida dije... Yo los juegos de elecciones siempre juego, digamos, el papel bueno, ¿vale? Las respuestas, yo qué sé, pues en Mass Effect... ¿Quedarías tú? En Mass Effect siempre cojo, digamos, la respuesta buena. Nunca voy al paragón malo este, como se llame. Entonces, luego en la segunda iteración lo hice lo más cabrón y lo más imbécil que pudiera ser el personaje, ¿vale? Y me sentí mal en muchas ocasiones, ¿vale? Porque... La chica se enfada contigo, en plan te dice, Delilah está enfadada y no puedes hablar con ella ahora, porque le has hablado mal, le has mandado a la mierda, claro. Ha dicho, cállate. entonces, en ese sentido me gustó porque te muestra que el diálogo está muy trabajado, no es muy no es lineal, ¿vale? Hay un montón de opciones. Hay un momento, por ejemplo, que coges una pala para que está hecha para recoger mierda, ¿vale? Para recoger mierda o algo así. Y la coges y se lo dices a ella y ella te dice... Es para mierda. Dice, mierda, la estoy sujetando. Pero si ya la has tirado, ese mismo diálogo te dice, mierda, ya la he tocado. Sí. ¿Vale? O sea que el diálogo es incluso consciente de si en ese momento tienes el objeto o no, que me parece bastante elaborado. Sí, está currado. Pero sí que es verdad que, digamos, el juego al final es el mismo, la historia es la misma. Cambias un poco tu relación con ella, eso sí que es verdad. Pero, no sé, A mí me ha gustado mucho. Entiendo que el desenlace no es el que todos a lo mejor queríamos, pero también por lo que dicen, ¿no? Nuestra propia película, que nos hemos hecho unas esperanzas que no son. Y ya está. Pero por todo lo demás, más experiencia que juego, quizá, ¿no? Sí. De esto que se etiqueta un poco así, pero bien. No sé, yo muy recomendado, de hecho. Falto yo, ¿no? Fantástico. No, yo no voy a ser hater. Yo, no, ya, a ver, puede ser. Que yo dije por Twitter que me parece como Gone Home. O sea, sí. A quien le gustó Gone Home, este le va a gustar, seguramente. A mí Gone Home me pareció bien, ok. Es un juego 6-7, una experiencia bien enriquecedora, no sé. Mm. Pero le veo muchas lagunas al juego. Mm. Me parece, de hecho, lo definiría como Gone Home con más dinero detrás. Sí, sí, viene a ser un poco eso. Le veo, a ver, me parece súper bonito la dirección de arte, que no hemos hecho tanto hincapié sobre ella. Es precioso. Además, la evolución del juego, conforme va evolucionando el juego, va cambiando también el estilo visual del juego. Sí. Me flipa, esa parte me gusta muchísimo. Tiene algo muy bueno, que es la introducción del juego, es una pequeña aventura conversacional que aporta un toque muy maduro, porque te plantea una realidad muy incómoda. Mm. Digamos que toca la vida real más que la mayoría de juegos. Es un ejercicio diferente. Es un poco que veo que Camposanto, que a lo mejor son especialistas en otro tipo de arte, lo han llevado al videojuego de una manera que me ha gustado. Mm. Estoy acostumbrado a jugar con ninjas y claro. Peleas, pero no estoy acostumbrado a incluso... Una historia humana, ¿no? Sí, a algo que te puede pasar a ti en cualquier momento. Eso es justamente también lo que me ha gustado y por eso... Cuando el juego parece que va a meter elementos más tradicionales y luego resulta que igual no son tanto, dices, vale, o sea, es como, soy yo el que se está montando un poco la película. Sí, es una historia, de hecho, toda la historia del juego puede pasar. Sí. No hay elementos sobrenaturales, no hay nada que te llame la atención en plan, uy, esto no encaja bien con toda la premisa del juego. Sí. Y eso está muy bien. La interpretación de los dos actores, de quien hace a Henry y a Delilah, es increíble. Sí. Unas conversaciones al nivel de Walking Dead 1, que siempre lo he destacado por, joder, es que te lo crees, está muy bien interpretado. Ella sobre todo es cojonuda, ¿eh? Sí. Como suena. Es que le coges cariño, porque tiene una voz muy sensual y aparte tiene mucha personalidad la chica. Sí. Pero se apoya tanto en la narrativa que la narrativa a mí no me parece gran cosa. Llega un momento en que el juego... tiene lagunas por todas partes a nivel de esta respuesta, que sería lo lógico que yo la daría y cualquier persona, no tienes la posibilidad de darla. Yeah. Digamos que te obliga a llevarte por una senda muy vacía. Hmm. La parte del misterio del juego se deja un montón de cosas. Se deja preguntas, luego las comentaremos si queréis, pero... Es como, sí, pero te lo deja todo en el aire. No me he enterado muy bien porque el juego no te da la posibilidad de enterarte de más. Yeah. Es como que cierra de manera muy abrupta y ya está. Y la parte bonita de que estás intimando, que estás en un trabajo nuevo, que realmente no ves a esa chica con la que hablas, no la estás viendo, pero la estás conociendo, os estáis cayendo bien. Eso es muy bonito y el juego lo hace muy bien. Mm. Pero luego pega un bajón de cara al final que es como, ok, vale. Sí, bien, aportas cosas, pero ya está. No es ese gran juego que parece que la gente... Que creo que la gente esperaba que le gustara más y le están perdonando muchas cosas. Me ha dejado una sensación un poco rara. Puede ser. Pero bien, me ha parecido... Yo estoy con Pedro, con lo que está comentando. Que parece que el juego te lleva un clímax ahí en el medio y luego parece que al final... Como que es muy repentino al final. Lo que me gusta mucho es, el tratamiento del tiempo. Sí. Cómo pasan los días, porque hace Day 3... O sea, al principio parece que va muy lento y de repente coge una carrerilla y te cortan ahí en momentos. Sí, es como me gusta el tratamiento. Estás en una zona de confort que pasan los días y todos son dulces porque estás... haciendo tu trabajo, estás de verano, estás con tus cosas. Hay uno de los días que es muy corto, que digamos simplemente aparece para que lo veas y estás merendando viendo una puesta de sol. Charrasco un poquillo y se acabó. Y eso es bonito y cuida muy bien la relación interpersonal. Me parece genial cómo lo hace. Y toda esa premisa tan madura, tan seria, tan de problemas reales, me parece que aportan algo bueno y necesario para los videojuegos. Pero luego no saben rematar ese videojuego, esa experiencia. Esa es la pega que... A mí me faltó que yo lo vi un juego muy maduro y muy crudo. El inicio, luego tiene otra cosita al medio que dices, joder, esta gente no se anda con tonterías, no se autocensura, ¿no? Si tienen que mostrar algo, lo muestran. Y por eso mismo, a lo mejor lo del final fue un poco que me esperaba algo, otro puñetazo, ¿no? Porque empiezas con un puñetazo, en el medio del juego te llevas otro, y esperaba un puñetazo al final más guapo y... pero me gusta que es gente que lo trata con crudeza. El juego está... Sí, sí. No te trata como un crío que juega un ratito a los videojuegos. Está bien que exista Firewatch. Sí, sí, sí. Es bueno que exista Firewatch. Que seguramente mejores escritores harán mejores cosas apoyándose en un poco la experiencia de Firewatch. Y eso está bien. Bueno, y les va a venir bien a verlos, porque yo creo que van a seguir, ¿no? Van a continuar. Sí, van a seguir con Campo Santo. ¿Puede ser que hagan algo? De hecho, estoy pensando que igual parte de las cosas que esperábamos del juego que no han sido, por ejemplo, la libertad de exploración y tal, igual no hay que olvidar que es un equipo nuevo que es su primer juego, es su primer juego, ¿no? que muchos viene, ellos trabajan juntos, que la gran base del equipo es Telltale, es, que claro, al final cuentan historias y que igual no tenían tanto dinero como para poder hacer el juego que queríamos. Igual puede ser que el siguiente que hagan pues ya tenga un poco más de lo que esperábamos. Yo estuve leyendo, uno de los desarrolladores puso una queja, bueno, una queja no, un comentario, digamos, porque había mucha gente quejándose del precio, la duración, el resultado del producto final, etcétera. Y él dijo que ellos contaban con un presupuesto muy, muy, muy limitado, que ellos estaban trabajando incluso con sillas de $10 de plástico. Yeah. O sea, digamos que es un estudio nuevo. Salió en un apartamento de San Francisco. No, es que bueno, siempre, pero es donde viven al final. Ya, pero siempre los costes y tal. San Francisco, coño, bueno, esa es la ciudad más cara de Estados Unidos. La casa de Jonathan Blow. Sí. Ah, pero entiendo que tampoco por hacer un juego te tengas que mudar a la India. No, no. Para hacerlo y luego volver a tu casa. Me refiero que, yo que sé, aquí también se puede hacer un juego en esta casa. Podemos hacerlo, no pasa nada. Sí. Yo entiendo que quería decir que... Si no han invertido, no se han comprado una Ideal y se han comprado 7 Marcus para estar cómodos. Claro, que lo que han tenido que ahorrar para poder seguir con la empresa y tal, lo han hecho, y Panic habrá metido pasta, pero bueno, que al fin y al cabo Panic tampoco es una empresa que tenga muchísimo dinero. Han tenido la suerte de que han hecho un montón de ruido. Firewatch, cuando se vio la primera vez, con solo el arte del juego fue como, lo quiero. Bonito de narices. Es muy bonito. Probablemente los diseñadores es lo que mejor han tenido en ese juego, Limo. Porque técnicamente es flojete. Sí, es un juego hecho en Unity que bueno, que no deja de ser guay. Estando en Unity está muy bien el sistema de iluminación en tiempo real con día y noche y tal, está muy currado. Eso en Unity es difícil de hacer. Sí, yo leí que el problema es que es el juego más grande de consola que ha llegado con Unity. Claro. Y por eso tienen esos problemas. Ya están trabajando con un parche, lo pusieron en Twitter, que debe de estar al caer, digamos, si le dan el visto bueno. Una curiosidad, quien juegue en PC, porque yo lo jugué empecé en consola, pero tenía los drops estos de frames y que no está bloqueado, y a mí personalmente me arruina el juego, a mí. Sí. Y digo, me voy a PC, que hay gente que comentaba que en PC tampoco iba fino, y yo tengo que decir que con mi equipo me ha ido totalmente perfecto, y también he leído comentarios que en Mac, si no lo pones a resolución a tope, a 720, va perfecto, y tampoco hace falta tener un Mac muy potente. Bueno, a lo que voy, cuando te lo acabas, te da la opción de imprimir y te las mandan por correo las fotos que has hecho a lo largo de la aventura. Eso está muy guay. Es una pena que en la Play no se pueda hacer. Aproximadamente, pregunté... $15. Pregunté a una persona que sabía que las había enviado y me dijo, $15. Y digo, a ver si enseñas alguna por Twitter y deja ahí algún spoiler. Bueno, pues ahora te las guardas. Pero $15. Sí. A mí me pasó una cosa. Es que yo pensaba que cuando se te acababan las fotos tenías más. No, se te acababan. No. Tienes que elegirlas muy bien. Es una cámara... Yo, por ejemplo, en mi primer run me sobró una foto. Vale, no caí en ese momento. Yo gasté solo 4. Y en el segundo run... Wow. Sí que ya sabía dónde tenía que hacer más o menos las fotos y hice las fotos porque... Y hubo una piedra que le hice 7 fotos. Una piedra. Pensaba que iban a haber más fotos luego. Pides las fotos y te llega ahí un álbum de piedra, una piedra. Una o todas mal tiradas a algo, no sé, a negro, ¿sabes? Te pegas contra algo negras. A Summer with a Rock. No sé, pues, la roca. Igual más adelante no me importaría pillarlo en PC solo por hacer la tontería de las fotos. Ahora te lo pasas en 2 horas el juego. Claro, ahora que vas a tiro hecho. Por eso, y simplemente hacer fotos de los paisajes, porque hay algunos paisajes que son increíbles. De hecho, hay momentos donde te sale un logo que pone esta vista. Sí. Y es para que hagas una foto, porque te lo deja huevo. Te recrees ahí. Yo lo único, eso que... Sí que me hubiese gustado que lo retrasasen un par de semanas, aunque fuese, para que en Play 4 fuese bien, porque no hace justicia al juego lo bonito que es el hecho de que luego rasque, ¿sabes? Pero bueno, no sé, tampoco hay mucho más que hablar de Firewatch. Yo lo recomiendo. En Play 4 que se lo piensen muy mucho. Sí, que 20 que euros esperen, que en esperen, este estado, sí. Que esperen a que salga el parche y que, sí, que con, se confirme. Y los subtítulos de paso, si quieren. Y los subtítulos si lo quieren jugar en... Si se quieren entrar realmente en historia y no tienen buen nivel de inglés, que esperen. El inglés, yo soy quizás el que más flojo lo lleva de los 4. Tengo que decir que el nivel de inglés tampoco es exigente al 100%. Pero hay algunos chistes, algunas tal que yo me he enterado de todo, pero también es verdad que hay algunas respuestas. Juegos de palabras. Exacto, algunos juegos de palabras, cuando me dan las 3 opciones, que no los cogía porque no estaba seguro de lo que estaba diciendo. Pero más o menos todo, aún así, quien diga, no, da igual, no me quiero esperar, que tengo hype y quiero jugarlo ya. Se entera de la historia, aparte hablan muy bien. Sí. Entonces, entre lo que escuchas y lo que lees, pues es muy fácil entenderlo. No sé, los tíos hablan muy bien. Otro detallito que me ha gustado, cuando la chica te pide que te escribas a ti mismo y luego sí, ves el dibujo más adelante. O sea, tiene detallitos muy chulos que sabes que le han metido amor al juego, ¿sabes? Que pese a que luego, pues eso, sí que es verdad que tirando al final tiene lagunas, no sé si es que lo tuvieron que acelerar, el desarrollo, lo que sea, pero estoy de acuerdo que tiene lagunas, que a mí personalmente no me han estropeado la experiencia final y que es un juego que luego he seguido pensando en él, que para mí es un poco lo que marca que un juego me haya gustado mucho, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, es un juego que eso, que a algunos les gustará, a otros no, como todos los juegos, que yo le daría una nota de eso, un 8, fácilmente. Sí. Que creo que narrativamente estamos todos de acuerdo en que tiene cosas muy buenas, cosas no tan buenas, pero que en general que sí que hace algo que muchos juegos no hacen, y que es un juego que trata a los videojuegos como algo maduro. Y sí, yo creo que en resumen se puede, sí que ha aportado su granito de arena, digamos, una evolución. Y al final es el debate, porque no deja de ser un walking simulator, entre comillas. Que esto de walking simulator trasladado a un videojuego más interactivo puede ser la bomba. Sí. Y que todavía no hay una mezcla, esa disonancia de la que hablamos a veces. Sí. Todavía no hay un videojuego como tal. Quizás The Witcher, que tiene más paja y todo más desarrollado, es de lo que más acerca a una buena narrativa unida a unas buenas mecánicas. Es eso, al final cada juego no puede. O sea, es difícil que un juego englobe todo lo que creemos de un videojuego en uno solo. Pero esta clase de juegos, esos pequeños juegos que aportan en su propio género, en su propia rama, algo más que poco a poco otros juegos van copiando y van cogiendo, y al final, pues. Sí, que rode la rueda. Entre todos, me gusta este camino. El videojuego como medio serio para contar historias, me gusta. Sí. Lo que pasa es que, claro, están pañales. Claro, están pañales, y creo que nadie lo puede discutir, ¿no? Y ya te digo, incluso de Gone Home a esto, la evolución es obvia, ¿no? O sea, ahora el próximo, en este sentido, tenemos Tacoma, que es de los de Tacoma, Gone Home. Tacoma, sí. A ver cómo lo hacen, a ver qué añaden A mí, por ejemplo, la narrativa me encanta, la del videojuego. Yo creo que Firewatch es un juego que casi todo el mundo debe de jugar, porque es bonito, porque aporta, bueno, porque... Menos mi compañero del trabajo me dijo, pero hay tiros. Habría que grabarlo, o sea, habría que regalárselo y grabarle jugando. A ver, que de esa gente hay mucha, ¿eh? Nos estamos riendo. Pero hay modelos... Decirle, guau, espérate al final que vas a flipar. Al final hay una escena de acción, ríete del Call of Duty. Tiras la nuque. Bueno. Tomas por culo el bosque. Bien, pues con eso acabamos Firewatch y pasamos al siguiente. Más amor, este sí que es amor puro y duro. Es muy de amor, que es Unravel. Se la ha terminado Framara y de hecho le cedo la palabra. Luego me tienes que explicar porque yo estoy atascado en la segunda pantalla. Madre mía. No, Unravel, cuéntanos que... Bueno, vamos a empezar como el otro un poco de presentación. Espera, estoy haciendo scroll mientras hablo. Vale. Unravel está hecho por Coldwood Interactive. Es un equipo de Suecia. Anteriormente habían hecho un juego de Move para PlayStation 3. Nada. Y es un equipo de 14 personas. Y este juego ya lo ha publicado EA, ¿vale? Usa el motor Pyrengine. ¿Cómo se pronuncia este motor? ¿Pyrengine? El Pyrengine. Para entendernos, el de Journey. El de Journey, Flow. Sí. El motor creo que es propiedad de Sony, de hecho. Sí. Pero creo que puedes usarlo libremente. El juego se ve... Es increíble como luce. Es un juego... Yo lo que he apuntado que es una especie entre Little Big Planet en el aspecto visual, Limbo en mecánicas. Sí, sí, sí. Y crudeza también en algunos puntos, porque... Como Limbo también. Sí, porque... Exacto, porque yo pensaba que Unravel iba a ser más tirando a Little Big Planet en un plataforma de un muñequito adorable que va por el jardín mirando florecitas. Todo, jiji, jaja, y muere. Un come flores. Sí. Y yo me puse a jugar. El viernes por la tarde estuve jugando a saco. Y cada vez que me movían, me mataban de una forma humillante. Sí. Hacía un vídeo y lo subía a Twitter. Sí. Porque tiras de una palanca, se te cae una puerta y te chafa y te mata. Hay unos troncos que te atropellan y te matan. Unos cangrejos que te cortan. Sí, exacto. Sí, el cangrejo me ha hecho gracia. Que es más maduro de lo que puede parecer a primera instancia, ¿vale? A ver, yo creo que solo la intro ya ves que la historia, el trasfondo del juego es bastante maduro en realidad, ¿no? Sí, realmente... Es un canto a la vida. Es muy bonita la historia de... Sí, es... Recupera, digamos, la historia de la vida de esa abuelita, ¿no? Que es la que se ve al principio en la introducción, que se le cae el ovillo de lana y es ese ovillo de lana el que va... Recorriendo las memorias, ¿no? Claro, los recuerdos de la vida. Sí, de un poco mientras se va deshilachando ese ovillo, pasan los recuerdos. Es una bonita manera de introducir un... Además me recordó la progresión del juego, me recordó un poco a Journey en el sentido de que es la vida, ¿vale? También es en el sentido de empieza todo muy bonito, muy feliz, luego vas llegando a etapas un poco más chungas, más crudas, por ejemplo la que están de la fábrica, sí, que es aquí un poco son que ha habido como una especie de desastre medioambiental, sí. Luego llegas a las pantallas de la nieve que también son difíciles, igual que la nieve lo es en Journey. Sí. Entonces es un poco también ese paso por la vida, entonces me ha gustado mucho en ese sentido. Yo no me gustan las plataformas, Little Big Planet me aburre mucho, en general los Mario tampoco me apasionan, o los Yoshi o los Kirby, en sentido de que, no sé, les falta chicha, y este me ha gustado mucho. El primer nivel, al principio sí que le dije a Pedro, pues no me esperaba más, no me ha decepcionado un poco, tal y cual, pero luego seguí jugando y me lo he pasado casi del tirón y me ha encantado, la verdad es que me ha encantado. Es precioso, como hacía tiempo que no me gustaba. Es que visualmente me ha enamorado. Es en 2D, con un plano enfocado y el siguiente desenfocado. Eso es lo que me flipa, o sea, de hecho aún no sé cómo lo han hecho, pero la pantalla de la playa, el agua que viene, las olas que es como que... Está en una urna metida la playa. Sí, es como que está en una urna metida y hay un corte ahí, ¿no? Sí. En el que ves las olas que vienen y se van, pero no sé, tío, pero es flipante eso. Y me parece súper, súper bonito. Me parece, a ver, complicado, ¿no? Pero mola que tiene partes en las que te quedas enganchado, sí, ¿no? Sí, y que tienes que pensar. Os diré dónde estoy enganchado, es súper tonto seguro, pero... No, empecé una pantalla, no sé, la 3 o la 4, igual estás en ese punto. Y me quedé atascado, pero... Recorrí 2 metros y me quedé atascado. Yo estoy en un punto en el que hay un trozo de madera atado con una cadena. Es en la playa, ¿vale? Cuando pasas el primer cangrejo que te tal, haces un par de tal y hay un momento en el que hay un trozo de madera atado con una cadena y el agua, y ahí estoy, y no sé qué hacer. Y luego haces trailers para Blizzard. Ya, tío, pero estoy ahí, no sé. Que te cortan, no sé. Ay, yo de todas formas hay gameplays, puedes... Ya, supongo que A ver, tiene una cosa buena y mala. Juega con las físicas muy bien, porque las físicas están súper bien implementadas, pero a veces no sabes si es tu culpa o es culpa del motor físico. De hecho, la primera vez que me quedé atascado ahí, pensé que, como había pasado sin atar los nudos, ¿vale? Por un par de plataformas, pensé que es que tenía que haber atado un nudo y por eso no puedo continuar o lo que sea. Entonces repetí la fase entera hasta llegar hasta ahí, habiendo hecho bien, porque lo había hecho muy rápido. Y no, sigo atascado. Entonces, pero sí que pasa a veces que te puedes quedar atascado y no sabes... Que te quedas sin cuerda, pero luego haces lo mismo y sí que tienes cuerda. Y sí que pasa, sí. El detalle de quedarte sin cuerda, porque bueno, explicamos, hay unos checkpoints que digamos... Bueno, primero, Journey tiene, digamos, X metros de lana. Y eso es lo que puedes hacer, digamos, hasta el siguiente checkpoint que te rellena la lana. Que es literalmente un trozo de lana flotando que lo coges. Además, me encanta porque... visualmente ves te vas quedando sin como más lento y cuando salen los nudos es que ya estás al borde de quedarte. Entonces, además de los puzzles del escenario, de digamos pues el tronco de madera, la piedra, el casco, lo que sea, tienes que también tener en cuenta los puzzles de que no tienes que hacer demasiados nudos porque también te vas a quedar sin lana y no vas a llegar al siguiente checkpoint. Claro. O sea, que tiene dos tipos de puzzles. Y las físicas están muy, muy bien, muy logradas. Pero hay un momento, no sé si te acordarás, que hay un tronco flotando en el agua, que le tienes que poner una cosa encima tirando de ella, pero dan el tope del tronco, la cosa, y depende de cómo estires, hay veces que porque sí lo sube y otras no. Y yo, por ejemplo, que ayer estuve sacando trofeos, jajajiji. José las pilla bebiendo, por... Esa parte me atasqué un poquillo otra vez y te tienes que poner como en la puntita del tronco para que el tronco se hunda un poco por tu propio peso y entonces la cosa que estás arrastrando ya está por encima del nivel. Pero es como que no es perfecto, no es diseño de Witness, es como un poco la aleatoriedad de las físicas. Sí. Y ese es mi principal problema, porque el resto es genial, joder. Y otro problema que me ha... no es que sea un problema, ¿no? Porque al final... Pero bueno, sí que me ha chocado la proporción de los objetos contigo. Sí, sí, es cierto. Porque hay excavadoras que no son muy grandes respecto a Journey. Que eres como el tamaño de una cucaracha, literalmente, porque hay cucarachas en el juego. Sí. Pero luego... Y dan asquete. Pero luego hay una fase, más adelante, que hay una taquilla de una fábrica, y la taquilla es como... el doble de grande que tú. Entonces, una taquilla tamaño de 2 cucarachas. Claro, entonces da a entender que Journey es como el chiste de Zoolander, como un metro de alto, o sea, porque la proporción de las cosas es una de las que chirría, ¿no? Que como que está un poco raro, a veces coges una medida, a veces otra, pero bueno. Pero tiene sentido, ¿no? Tienen que meterlo todo en una pantalla que estás miniaturizado. Sí, Pero es que esto de la taquilla me chocó mucho, porque es que era como medio un Journey de un metro, no sé. Una taquilla puede medir 2 metros, pues Journey era de 1 metro. Pero no sé, depende si le pones mucha lana. Ha pegado el estirón. Se ha hecho mayor, sí, porque eso hacia el final del juego ya está mayor. Ah, pero salvo eso y las físicas raras, el juego fluye muy bien. Dura que 5 o 6 horas o así, ¿no? Sí. O puedes ir más rápido si te lo sabes todo, pero vaya. Hay niveles que sí que duran... Se me hicieron niveles largos, a lo mejor si te atascas un poquillo sí que me hicieron niveles de 30-40 minutos. Pachan. Pero luego cuando ya te lo conoces, por ejemplo, que estuve rejugando, sí que me la pasaba los niveles a lo mejor en 10 minutos. Sí, sí, sí, ya sí. Tenía de nuevo el nivel. Para mí lo mejor del juego, sin duda, las animaciones. O sea, da la sensación de que Journey está vivo. Creo que es donde más nos han invertido. Está súper trabajado. La parte de cuando estás en la nieve, que Journey tiene frío, o sea, literalmente se coge los brazos y se los frota. Luego la escena en que hay un rayo, un relámpago, y del susto se cae al suelo, o la del coche. Coche, sí, cruza la calle y de repente las luces lo ciegan y coche. Que hay un coche que le pasa como por encima. En el primer nivel hay un erizo. Hay un momento que pasa un erizo de fondo y es como súper bonito. ¿No has visto la cobaya? No. Buah, la cobaya, vas a flipar. La cobaya va al cuello. La cobaya a los cojones, sí, pero, sí. Le gusta la lana a la cobaya. Pero me ha molado como detallito de fondo ver un erizo que además se movía como un erizo de verdad, parecía real. Hay otro momento, el rollo del erizo, que hay una lagartija que pasa por en medio del escenario también, que te asustas un poco porque dices, esto es un enemigo y es parte del escenario. Qué guay. Hay cuervos, hay un momento que hay una pantalla que hay mosquitos que también te atosigan y te molestan, hacen que no puedas saltar bien no puedas coger bien el lazo. El pantano de Dark Souls es esa fase. La odio. Y no se me ha hecho pesado en cuanto a mecánicas. Repite muchos puzzles. Repite el coge un bote, que siempre hay que hay un bote en la pantalla es porque te lo tienes que arrastrar y tienes que formar rampas creando... Sí, y es... No innova siempre porque no puede. Es decir, no hay más. Pero acábalo porque el nivel final... Es genial. Tienes que acabarlo. Tengo muchas ganas. Además, es un canto a la vida porque cada vez que termina, cuando empieza que sale al jardín, sale por la puerta de la casa de la viejecita, ve una mariposa y le encanta. O sea, absorbe como un niño pequeño. Luego va madurando. Digamos que la ancianita vivió un periodo de activismo y tal. Y hay como una tala de árboles o no sé qué en el juego, ¿no? Y residuos químicos, lo típico que hace el gobierno, que sale con las pancartas. Y es como el Journey madura y conoce los peligros de la vida. Y no es todo florecitas y arcoíris. Está guay. Me gusta porque eso mola, también es maduro. Eso quería llegar un poco justo a lo que hemos hablado con Firewatch, ¿no? Juegos que meten temática un poco más madura, ¿no? Que al fin y al cabo mola porque significa que todos los que jugamos a videojuegos hace un montón de años, de pequeños, nos estamos haciendo mayores, ¿no? Y buscas un poco que no sea igual que pero hace 20 años. Ya no lo busques, sino que juegos que antiguamente los juegos no traían estas temáticas maduras, ahora los que están haciendo juegos son los que jugaban a videojuegos junto con nosotros de pequeños. Entonces, las temáticas que ahora les interesan a ellos son las mismas que nos interesan a nosotros también. Y eso está guay. Y que es más fácil hacer un videojuego por tecnología y por medios y por todo. Y que esas ideas locas pues aún se pueden plasmar en un videojuego. Lo que antes se hacía en libros o cine, porque es lo que había, pues ahora también hay otro medio. Y bueno, Unravel es un ejemplo de lo que os decía un poco. De meter una historia muy rollo Journey, no contada de manera evidente, en un videojuego con mecánicas, con complejidad. De hecho, este es un plataformas de puzzles. Sí. A mí me ha parecido redondo, lo que llevo. Me quedan 2 fases o así. Estoy prácticamente en el final. La calidad del juego junto a lo simpático que nos pareció el presentador, el diseñador. Y el mensaje del inicio, súper honesto, que te dice, disfrútalo. De hecho, le pasé el mando a Elena para que empezase a jugar ella y le dio a la Y ya no lo ves nunca más. Y no llega a leer el mensaje. Fue un poco en plan, Elena, que había un mensaje. Ay, no sé, yo le he dado. El ansia. Y la banda sonora. Sí, súper chula. A mí me recuerda a Bright. Buena. Me parece muy bonita. No he jugado a Bright, lo tengo pendiente. Es una banda sonora muy tranquilona, muy... Estuve buscándola, un poco para el podcast también, por saber si saldrá existía. No existe. Le puse un tuit al chico este que salió en el 3, que es el director, y me dijo que estará pronto. Así que, si no alguien la extraerá del juego. Eso te iba a decir. De momento no está, o sea que ya me extraña que no esté... Pasados ya 5 o 6 días. ¿Extraerla? ¿Cómo la van a poder extraer? En un momento tranquilo que se queden quietos. Empiezas la pantalla, no te mueves ya, y graban de ahí. En juegos de PC sí que es más fácil extraerlo de los archivos. Pero también está para PC. Pero yo he visto. Ah, vale, pues. Ah, pues entonces de ahí lo sacarán seguro. Sí, está para PC. Yo lo he visto en muchas webs que hacen game rape, ¿sabes? Sí. O se han quedado parados si lo han grabado o lo han sacado los archivos. Pues mola, la banda sonora, la verdad es que son melodías súper bonitas. Y mantiene el ritmo de, bueno, lo típico, ¿no? Pues adaptado a la pantalla y tal y cual. Si es feliz, feliz. Si no, pues es tensa. Y cuando sigas jugando, bueno, ya llega la nieve. Sí. La nieve es súper bonita. Me encanta la física. El tema de que, o sea, vas por la nieve y tú te hundes, ¿no? Y creas, vas, sí, vas dejando como un surco, el surco. Pero saltas y haces un agujero, pero dejas ahí un surco sin hacerse. Y puedes crear bolas de nieve, que de hecho, si coges una piña y la vas rebozando en nieve, bueno, y haces tempura de nieve. Sí, está súper guay. Está muy guay. Y creas plataformas con eso, es que está todo pensado. Y cuando te metes en pequeñas cuevas heladas, la típica luz que rebota dentro del hielo, que es como cuarzo, está muy, muy conseguido. A nivel de materiales es una barbaridad. Sí, a mí a nivel de materiales me ha parecido brutal. Es Little Planet de esta generación, es como debería ser, con esa calidad gráfica. Y nada, yo estuve sacando trofeos y iba a sacar el platino, lo que pasa es que hay un trofeo que es no morir nunca. Sí, hombre. O sea, no morir en ninguna pantalla. O sea, digamos que te la tienes que pasar del tirón sin morir. Bueno, eso no es tan difícil. Hay pantallas que sí, ¿eh? Hay pantallas que es complicado. Tú puedes. Lo voy a dejar, lo paso. Me voy a amargar. No. ¿Qué es esto? He tirado la toalla. Ahora voy a jugar a Overwatch. Madre mía. Bueno, destacar, vale 20 euros como Firewatch. Sí. Dura eso, 5 o 6 horas, parecido también a Firewatch. Sí que es más rejugable. Es más rejugable porque tiene trofeos. Y esas 5 o 6 horas, si se te da mal, se puede alargar a 10. Sí. Es más juego tradicional que Firewatch. Y a mí me sabe mal que no haya edición física con muñeco. Ya. O muñeco solo. Ya que no nos han enviado muñecos. Porque EA ha repartido muñecos a todo el mundo. Sí. Y nosotros hemos tenido que crear nuestro propio muñeco. Bueno, pero nos han hecho uno, oye. Está guapo. Está guapo. Está guapens. Pero bueno, muy mal por EA. Vamos a ponerles aquí un negativo porque no nos han mandado un muñeco. Yo creo que si el juego tiene éxito, no me sorprendería tener una versión física con muñeco, ¿no? O algo pero así. Pero yo, sí, la que salió hace poco con Life is Strange, pues es una versión física de un Ravel o algo así. Sí. Yo creo que es posible que veamos moñigotes en las tiendas. Sí. Ojalá, sueltos. Si hay Yoshis de lana, yo quiero un Yarny también. A ver, no es lo mismo un Yoshi que un Yarny. Cuando lo vean en la tienda dirán, ¿qué es esto? Este gato. El Dimoni rojo. El Dimoni rojo. Parece el de vaca y pollo, ¿no? Si no, en Etsy seguro que ya hay gente vendiéndolos. Eso seguro. Y ya está. Yo quería decir simplemente que llevamos un 2016 entre The Witness, Firewatch y Unravel. De juegos indie ahí guays, ¿no? Muy, muy bien, ¿eh? Entre indies y betas, tienes el año, ¿eh? Pero ahora que habéis hecho lo de 20 euros junto con Firewatch, por 40 euros tienes ahora mismo dos juegos que están bastante bien, honestamente, ¿sabes? Y que a veces te hace cuestionar un poco los 70 euros de otros juegos, ¿sabes? Que dices, joder, igual me gasto 70 euros en Call of Duty. Bueno, Call of Duty justamente no, porque es bastante rejugable, pero que juegos de 70 euros con menos rejugabilidad o que finalmente tiene mira, menos... Mira The Order. Por ejemplo, The Order, ¿sabes? The Order dura lo mismo. Contra dos juegos de 20 euros que al fin y al cabo te ofrecen un poco la misma situación. Joder. Sí, a nivel tecnológico sí, pero bueno. Pero bueno, hay ejemplos por ahí que quiero decir son... que a mí 20 euros... 20 hay juegos euros, malos por 70 euros. Exacto, sí, pero que 20 euros me parece un precio muy razonable para juegos de este tipo, ¿sabes? Pese a, vosotros habéis dicho que Firewatch os parece caro. No. Yo ha salido, es que Unravel, por ejemplo, está bien, ¿no? A ver, yo estoy un poco obviando la parte técnica, ¿no? Pero imagínate que Firewatch hubiese salido bien de rendimiento y tal. No, por me parecería euros, caro. No me parece nada caro. Y con los subtítulos no me parecía claro, caro. Mira The Witness, 40 euros. Sí, ahí claro. Está. Y The Witness, justamente. No tiene ni música. Quiero decir, por meter la pullita, ¿no? Ahora, si hablamos de tiempo, Witness normalmente te va a durar más porque somos tontos. Pero que Witness, por ejemplo, a mí me hubiese gustado que fueran 30 en vez de 40, sí, ¿sabes? Que aún así tampoco me voy a encajar el precio porque 40 euros, tío, o sea, para gente que trabaja como nosotros, pues bueno, tampoco es un desembolso. Ya veremos No Man's Sky. Y No Man's Sky veremos. Uy, 40 euritos. 40 mínimo, y que no se vaya a 60. Sí, 40 seguro, ¿eh? Sí, pero ya veremos con No Man's Sky, aparte del precio, más cosas, porque... Joder, estáis muy negativos, ¿eh? Joder, tío, es que llevan 2 años enseñándolo. Quiero decir, hemos visto siempre lo mismo. A ver, yo ya estoy aprendiendo con vosotros que sois unos veletas importantes. que esta semana de repente es... Buah, No Man's Sky, menuda mierda. Mañana saldrá un tráiler y estaréis... Dios mío, el hype, madre mía, el No Man's Sky, ¿dónde está la beta? Igual la semana que viene traemos un juego 3DS y todo. Sí, sí. José ya se siente y dice, bueno, a ver, esta semana que nos gusta. Sí, esta semana que ¿qué nos me gusta? Tiene que gustar esta semana. Porque con The Division, lo vuestro con The Division fue brutal. Coño, yo es que lo que probé de The Division L3 es una mierda. Era una Dark Zone pocha jugada contra gente que no había tocado un mando en su vida. Es yeah. Uno de los problemas de la prensa del videojuego es que son unos mancos. Se quejaban de que Unravel era imposible en algunas reviews que había leído. En Destructoid, no sé si era o no, en qué página le habían puesto un 5 y decían que era un juego que estaba roto, que no era imposible de pasar. Sois unos inútiles. Y ya está. El otro día pasaba con uno de los vídeos que hay por ahí de Quantum Break. Sí. Y decían, no, el gunplay le está pegando al aire, o sea, no es el control, no es el gunplay. Y un vídeo que vi era como, pero haz esto, coño, le gritaba a la pantalla, enséñame cómo se juega bien. Es que no sabía jugar, es como, no ha cogido un mando en su vida. Como que apunta, ve que está un poco a la izquierda, le da un poco a la derecha y se pasa 3 frames. Se pasa 30 frames a la izquierda. Pero pese a eso, pintaba mejor que lo que enseñaron de Quantum Break. Es que es cierto que los juegos mal enseñados te llevas una muy mala impresión. Y ya te digo, a mí el ejemplo perfecto que has dicho, el Tomb Raider, que recuerdo verle decir... Vale, es igual que el primero, pero con un quick time. Sí, pero luego el juego fue una bomba. Por eso. Y a ver, que es lo que hemos dicho antes, cambiar de opinión no es malo, no, ¿sabes? No. Y más con vídeos nuevos o lo que sea, o cuando sale el juego, ver que realmente el juego está muy bien. Yo lo veo bien, y siempre y cuando justifiquemos nuestros cambios de opinión, no veo ningún problema, no somos tampoco... Como mejor se quita todos jugando. Claro, cuando juegas ya opinas, pero sí, al final... Sí, y por eso a veces no vale la pena hacerse una opinión cerrada sobre un juego antes de que salga a la venta, ¿no? En general la gente es muy de ver un vídeo, ver un trailer y decir, menuda mierda del juego... Y ya en plan de, esa es su opinión para siempre, y que luego el juego salga y, ¿sabes? Ni siquiera se dignan a probarlo. Pero bueno, ¿algo más que comentar de Ravel? Bien, no, pues... Que se compren todo lo que hemos hablado esta semana, está bien, menos el Homefront. Sí, pues. Y en la beta. Haciendo amigos. No, joder, es decepcionante la beta, no soy yo. Pues es paramos un momento y volvemos para preguntas y cierre. Venga. Como cada semana, sección de preguntas y respuestas. Esta semana había tantas preguntas, no sé si ha coincidido con que había muchos juegos, la gente estaba animada, pero hemos tenido que omitir algunas porque no damos abasto. Y hay algunas que han preguntado que ya han sido respondidas en otros podcasts, pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido para no liarla. Los que estáis sin responder esta semana, si podéis repetirlas, sería genial para acordarnos para otra semana porque somos un poco desastres. Bueno, empezamos. Zombie Developer. Pregunta, bueno, la primera ya está respondida. Nos dice cuál es vuestra banda sonora preferida de los videojuegos. Ya la dijimos en algún momento, pero viene en un pack con otra pregunta. Que dice, y por otro lado, ¿qué época creéis que ha sido la mejor para el desarrollo de videojuegos? Ahora que hay más facilidades o en una anterior para crear tendencia. No sé si la hemos respondido alguna vez, pero algo parecido, pero mola la pregunta. Creo que todos estamos de acuerdo en que... Como para facilidades hoy. Claro, hoy en día es más fácil hacer un videojuego. Y mañana más que hoy. Sí. Y es que además cuanto más pasa el tiempo más fácil va a ser un videojuego hasta que se hagan solos dándole un botón. Claro, exacto. Hay game makers, de hecho el Hotline Miami se hizo así. Sí. Y como crear tendencia, sí que es verdad que antes era más fácil porque había menos géneros o menos cosas inventadas. Ahora la rueda está más inventada, pero sí que se va innovando o madurando. Pero la tecnología, ejemplo, permite crear cosas nuevas también. Van saliendo nuevos géneros ahora, por ejemplo, por lo que hemos estado comentando y en este podcast, la VR abre otro abanico totalmente diferente. Sí, precisamente. O sea que... Qué bien, qué bueno, que el futuro es bueno siempre. Sí, lo malo es que nos hacemos viejos. Lo nuevo siempre es mejor. Sí. Vale, Es Vital nos pregunta si hay algún juego cancelado que nos haya llamado la atención. 13-13. Sí, yo iba a decir eso, porque primero porque no me viene más a la cabeza. Sí, yo también estoy un poco bloqueado, la verdad, no se me ocurre ninguno más. Y segundo porque es Star Wars, entonces. Pero el 13-13, que no sabemos si está cancelado tampoco. Es que lo que pasa con los juegos cancelados es que muchas veces... No es que se cancelen. O congelados. Es que desaparecen de la vista pública y luego unos años más tarde es cuando dices, no, porque aquel juego que se canceló, ¿qué tal? ¿Sabes? No, hay juegos que dictende. No sé, de hecho, creo que no me viene ninguna cabeza porque no suelen decir que se ha cancelado. El de Darth Maul también. De Darth Maul. No, pues mira, ¿sabes cuál? Toma, ahora nos viene todo. Aunque no sé si estará. Si se habría sido un buen juego, ¿no? Pero la aventura gráfica de Blizzard. Ah, el Warcraft Adventures. Sí. Que era la historia de Thrall. En forma de aventura gráfica, animada. Island, Sí, rollo Monkey Island, animada. Que además la voz de Thrall la ponía el actor el que hace del sargento en Starship Troopers. ¿Sabes quién te digo? Sí, Ironside. El que es un poco cabroncete, el que le tira el cuchillo. Ah, vale, ¿sabes? El que le falta el brazo, que se lo... No, ese es Ironside. Ah, vale. El otro, seguro que sabéis quién digo. Sí, el delgado, que dices, alto. No me sale. ¿Qué? No me sale quién es, pero sé quién dice. Sí, bueno, no me acuerdo cómo se llama el actor. Clancy Brown. Vale. Clancy Brown. Pues ese tío ponía la voz de Thrall, que además tiene una voz bastante importante. De hecho, sale en la película, hace de otro personaje, va a poner voz en la película de Warcraft. Pues este juego era una aventura gráfica que estuvo mucho tiempo en desarrollo y la cancelaron. No, sí. No recuerdo las razones, pero... Supongo que no pasaría lo que... Y la historia, entonces la historia de sí. Ese juego es la que se contó luego en Warcraft 3, creo recordar. ¿Y puede ser que Blizzard fuese a sacar un juego basado... ¿En Nova, de StarCraft? Sí, el StarCraft The Ghost. Exacto, el StarCraft The Ghost. Era un juego que estuvo mucho tiempo... En tercera persona. Sí, ese juego tuvo varias ideas. O sea, fue varios juegos distintos hasta que se centraron en uno y al final decidieron que lo típico que dice Blizzard siempre es nos dimos cuenta de que el juego no era divertido. Y entonces cuando decidieron cancelarlo. La verdad es que Blizzard tiene muchos juegos, son muy... Sí, tiene un filtro muy gordo de si este juego no lo vemos bien. Meses y meses y claro. Años y tal, y luego dicen, pues nada, fuera. Y ahora que hemos mencionado esto, Titán, como era su concepto original, también a mí me da un poco de pena que lo cancelasen, aunque se convirtió en Overwatch, que la verdad es que es un juegazo, pero la otra capa de Overwatch, que era lo que iba a ser Titán, habría molado mucho verlo finalmente. No sé, ¿se os ocurre algún comentario? Sí, yo marqué, no mola. Yo traía el Eighth Days. Sí. Que se presentó en el E3 2000, es que lo acabo de buscar rápidamente, E3 2006, Sony lo presentó cuando la Play acababa de ser presentada, sí. Y era un juego que mezclaba acción, shooter con coberturas, destrucción masiva de escenario con conducción muy loca. Vale. Y claro, creo que es lo que comentaba Pedro, que enseñaron una carretera interestatal de estas americanas en medio del desierto, sí. Con un bar de carretera y una estación de servicio. Una gasolinera que reventaba todo. La reventaba, te escondías, disparabas, luego salías corriendo, te subías al coche y empezaba la persecución. Sí, pasaba además por encima de la caja con el movimiento de deslizar, sí. Estaba muy bien. Que claro, en el 2006, hablamos hace 10 años, era la hostia. Ahora lo que sí es lamentable, pero joder, se veía impactó muchísimo. Y se veía muy guay. Y en 2009 dijeron que el desarrollo estaba parado. Ajá. Ahí lo dejaron ahí, no usaron el término cancelar, pero dijeron parado y nunca más se supo. Vaya. En fin. Sí, me llamó la atención porque me molaba. A mí, a ver, sobre todo The Division y Watch Dogs, que cuando se cancelaron, o sea, lo que realmente enseñaron, sí. Me da mucha pena. pero la puerta se cierra, ¿eh? Ya, pero eso es un poco el tema ese, que hay muchas veces, sí. Muchos juegos que a veces que no es que se cancelen, es que cambian de dirección. Sí, sí, sí. ¿No? Pero era por hacer la coña, porque joder. No, pero tienes razón, es sí. Decir... Empezaron siendo una cosa y dijeron, bueno, en vez de cancelarlo, como igual nuestra misión es demasiado gorda y no llegamos, sí. Vamos a cambiarlo, vamos a reducirlo, vamos a hacer esta cosa. Entonces, claro, al final lo que echas de menos es el juego que iba sí, a ser. Sí, sí. Bueno, más preguntas. Nos dice Deca 1521. Pregunta para el podcast. ¿Sabéis si Unravel y Firewatch llegarán a formato físico? No, de momento no anuncio no hay. No, no hay nada. Bueno... Yo Firewatch no contaría con Firewatch ellos. No creo, pero Unravel es más probable. Unravel como tiene detrás a Sony. El rollo Tearaway que salió con el muñequito. Tiene AEA, sí. AEA, sí, pero quiero decir, pero yo he visto como mucho... No, ¿eh? No, hay Sony tanto, no. De hecho, las reviews a la prensa se han enviado casi todas de One. Y ah, sí, ah, vale. Sí. Yo, es que, ¿cuándo lo presentaron? ¿Fue un E3? En un E3, en este año. Claro, es que pensaba que habías en un PlayStation Experience de estos. No sé en qué E3, o sea, no sé en qué... Ah, bueno, en la de EA, coño. Claro. De EA. Vale, pues me estaba confundiendo porque pensaba que lo habían enseñado en el PS Experience este y por eso pensaba que tenía bastante apoyo de Sony. Y nos dice una pregunta más. Sé que sois más consoleros que peceros, pero ¿qué os gusta más, coleccionar las cajas o la biblioteca de Steam? Buah, yo tengo el TOC. Yo tengo TOC, yo tengo Diógenes de caja. Yo, a ver, yo soy anti-cajas, pero si tienes que coleccionar una cosa u otra... Vale, yo soy... O sea, a mí me encanta me encantaba coleccionar cajas en los 90, cuando las cajas de PC eran grandes. Cuando eran cajas. Y tenían cosas, ¿sabes? Guays. Y tenían manuales, sí. y estaban guay. Joder, tengo mi caja de Quake 3 Arena coleccionista de metal y mi caja del Half-Life 2, que es horrible, pero de metal también. Claro, es que hemos llegado a un punto que ahora las ediciones, las que merece la pena coleccionar, son las ediciones coleccionistas o especiales, sí. Las normales. Y que al fin y al cabo lo que tienen de especial es la figurita que te dan, porque la caja suele ser muy parecida a la normal. Las de Blizzard siguen siendo bonitas, sí, que se despliegan, sí, y pero tienen el velcro, pero y claro, no las del WoW y tal, las del Diablo y tal, esas molan, las que son de cartón. Las de StarCraft, aunque también, sean más pequeñas, pero molan. Pero yo echo de menos las cajas grandes, tío, esas molaban, esas que molaban llenar la estantería de ellas y impresionaban. Ahora son los putos cartuchos ahí, de Witcher. A mí me mola tener. De hecho, yo me compro los juegos que me compro en PC. Sí. No la gran mayoría. Sí, pero de Witcher, son efectas de Witcher o Battlefront o Bioshock. 3. Me lo compro en caja, rasco el código, o sea, los CDs no los llevo a introducir en el PC, rasco el código y me lo descargo. Y me mola tener la caja. Y los juegos digitales que he comprado en Blizzard, sí, mediante amigos, sí, de tal, no sé qué, he ido poco a poco consiguiendo todas las cajas físicas. Yo me quiero, la verdad es que me quiero acabar la colección de las coleccionistas de Warcraft, porque tengo 3 y me faltan algunas más. Yo tengo una de Starcraft, si la queréis, que no sé si no, de hecho esa la tengo yo también. Pero las del tengo Warcraft... Hard of the Swarm. Tengo, sí, la expansión. Yo tengo la primera. O sea, pero las del WoW, tío, las coleccionistas del WoW, mola un montón, porque parecen libros antiguos, sí, en tomos. Sí, sí. Y es una pasada. Mola, mola. Bueno, y Deca, para cerrar, a ver, dice que lo citemos como el del puto Spiro. Es que lleva un avatar del Spiro, además, no del niño, sino del Spiro Macarra del Skylanders. Joder, puto Spiro. Puto Spiro. Un saludo para un saludo, puto Spiro. Bueno, una pregunta que viene desde iVoox, Whisky Solo. Dice, buenas chicos, genial trabajo. Como siempre, mi pregunta es para José. Así que va para ti. Habiéndose criado con un PC y teniendo uno como el suyo, ¿por qué la gran mayoría de juegos los juega en consola? Que podemos contestar el resto, que tenemos un buen PC, pero es para ti. A ver, para mí la respuesta es fácil. Llega un momento en el que a mí me gusta jugar al juego tirando el sofá con el 5.1 en una tele grande. Y depende del juego. Es decir, hay juegos que prefiero jugar en PC, como por ejemplo es un shooter en plan muy específico, muy de puntería, un Counter-Strike, un... Sí, por ejemplo, ahora un Overwatch. Overwatch, podrías comprarlo las dos y probablemente compres en PC. Sí, porque lo veo un juego de PC. Es una separación mental que hago yo, sí, de, no, yo también, de, ¿eh?, tipos de juego. Y yo. Pero un juego más grande, más peliculero, más épico, más tal... Hmm. Me gusta jugarlo en 5.1 con la tele grande. Yo lo entiendo. Igual que decimos, claro, este es para la Vita. Sí, pero igual me pasa con las películas. Igual que hay películas que dices, voy a verla al cine, porque tengo que verla en el cine, y películas que dices, bueno, no me importa esperar en el Blu-ray, pues con los juegos me pasa un poco lo mismo. Hay juegos que prefiero jugar en PC y juegos que prefiero jugar en consola, en el sofá. También con los métodos de control. Por ejemplo, un arma, no puedo jugarlo en consola, claro, porque hay 20 no hay botones, ¿sabes? Y entonces es un juego para jugar en PC. Sí, pero por ejemplo, te vas a un Ravel, por ejemplo, al caso, sí, de lo que hemos hablado hoy, no te vas a poner a jugar en el PC. No. Te pones en la consola. De hecho, los juegos con mando no me gusta jugarlos en PC, porque ya, no estoy cómodo en la silla del ordenador con mando. No me siento cómodo. Todos los juegos, además, los juegos, cuanto más tiempo voy a pasar jugándolos, más me gusta jugarlos en PC. Porque en PC es donde más tiempo paso trabajando, lo que sea, y estoy acostumbrado igual a estar 8 horas ahí sentado sin moverme. Y el sofá es más para juegos más casuales, que voy a jugar un rato, que voy a jugar con mi mujer, ¿no? Es, lo veo más... Qué bonito te ha quedado eso. Sí, ¿verdad? San Valentín. Oye, San Valentín, che. Qué bonito. Sí, hoy estamos de amor. No sé, para mí es eso. Sí. Pero ya te digo, va por juegos. No es una cosa, no es en plan una regla fija. Es, cada juego prefiero jugar en un lugar distinto. Bastante razonada. Muy bien. Sí. Bien. Mis 10. A ver, con Golocos... Para Framara, que eres experto de Life is Strange, y te preguntas si recomiendas jugar los capítulos dejando tiempo entre ellos, rollo una o dos semanas al menos, o no. ¿Tú qué recomiendas? Yo solo lo he jugado separado, pero separado forzado. Es lo que vale, separado forzado. No he jugado el juego del tirón, pero creo que jugarlo del tirón puede saturar y puede aburrirte el juego. No es lo mismo. No hace falta que tampoco dejes dos semanas o un tiempo determinado. Simplemente, pues si acabas el capítulo hoy, y además los capítulos, sí, acaban con... Tómatelo como una serie semanal, acaban o algo con así, ¿no? Acaban con cliffhanger, no juegues automáticamente. Déjalo y ya, si eso mañana o pasado, si quieres, sí, lo retomas. Con Goloco, yo lo empecé con mi pareja y nos lo hicimos dos capítulos en una tarde. Y decidimos los otros tres hacer una semana cada uno, porque fue muy... No le rompías un poquitín la magia del... Además tiene momentos que pueden hacerse pesados, sobre todo si lo juegas muy seguido todo. Sí. O sea, cuando empiezas otro capítulo hay un anteriormente. Sí, que hay un previously. Mola. Mola. Y nada, que nos dice que han vuelto a llevar copias del juego en la tienda del logo morado. Pero poquitas. Sí. Carrefour se refiere. No. De hecho, ya no. Creo que ya se han vuelto a extinguir. Vale, pues Jordi CM dice: hola, tropa. Pregunta para el podcast. Tengo la Play 4 de 500 gigas y tengo el problema. Tenemos, de hecho, que cada vez que tengo que instalar el juego, un juego tiene que borrar otro. ¿Sabéis la solución para evitar algo tan tedioso y duro como elegir qué juego es borrado? Cambia el disco duro. Claro. A ver, la solución más fácil es esa: ponerte uno de 3 terabytes. ¿Y cuántos juegos tiene instalados? No sé. Todos. Yo tendré unos 10 y estoy ahí. Yo también. Ahí que... Me parece. O sea, yo no tengo tantos. Yo no juego a tantos juegos a la vez como para. Claro. Que... A ver, yo borro. obviamente, los que tengo en disco, porque la instalación es muy fácil. Ya. El GTA V lo tengo digital, si tengo que borrar 50 gigas y volveros a bajar, ya, suerte. Por ejemplo, el GTA V sí que es un juego que, aunque sí, últimamente que, no estamos jugando, pero de vez en cuando jugamos. Te lo dejas, claro. Pero yo una vez me paso un juego, normalmente lo desinstalo porque ya no... Claro, si tienes Plus, súbete la partida a la nube y ya puedes borrar el juego tranquilamente. Se sube automáticamente, ¿no? No sé muy bien cómo va exactamente. No, a mí me la jugó con Bloodborne, pero me la jugó que perdí 6 horas de juego. Si vas a borrar un juego, pues asegúrate antes de que has subido la partida a la nube y luego ya podrás, lo mismo te da, no hace falta que tengas The Order instalado si hace un año que lo tocas. Claro. Bueno, pues eso, o disco duro o ser selectivo a la fuerza, eso es lo que toca. Dark Shoe nos dice: hola chicos, os dejo una preguntita. Aunque a Destiny no parece que le haya salido del todo bien, ¿qué os parece la fórmula de hacer juegos que duren 3-5 años a base de expansiones en lugar de sacar un juego más las secuelas? ¿Hay algún juego al que hayáis echado de menos una expansión? Es como una pregunta doble. A ver, si duran 3 o 5 años, vale. Si duran como Destiny, o sea, quiero decir, si están más cerca de los 5 años, ok. Si... Yo que vengo de World of Warcraft y de una expansión y tal, sí, cada X años, me parece un formato genial. Es que si es un juego que te gusta... Y que además que es algo que no funciona con todos los juegos, obviamente. Por supuesto. Con un juego, con el típico juego que sigues jugando constantemente. Yo FIFA lo veo bien. FIFA sale un juego nuevo que cuando podrían expandirlo. Ah, podrían expandirlo, claro. Sí, sí. No sé. No sé, supongo que en un formato como FIFA funcionaría. Un formato como Call of Duty depende porque a veces van cambiando la historia del juego, ¿no? Los años en los que ocurre. Es el tipo de juego, por ejemplo, Division también se presta a tener un montón claro. de expansiones. Todo lo que sea parecido a un MMO o un RPG, obviamente el formato expansión funciona, y sobre todo los que sean online, ¿no? Que al fin y al cabo es donde pasas tiempo. Luego, por ejemplo, Skyrim también tenía buenos DLCs, el de Dragon no sé qué y el de los vampiros también. Sí, pero claro, lo que hoy en día llamamos DLC, antiguamente eran expansiones, o al menos lo que son DLCs de misiones y tal, antiguamente era una expansión, ¿no? Sí. Sí. Entonces, no sé, es un poco como si intercambiaban los términos. En el GTA, por ejemplo, también los DLCs, antiguamente, hace 15 años, eso habría sido una expansión. De hecho, los de... Sí, por ejemplo, en The Witcher sí que los llaman expansiones a esto que está saliendo. Claro. Pero es que al final es lo mismo, es la miniatura que quieres llamarle. Lo que pasa es que no tiene un contexto, otra tiene otro, pero bueno. A mí me suena más DLC, me suena a la armadura del Oblivion, del caballo, algo que pago 3 euretes y es algo que no cambia el funcionamiento básico del juego. No afecta a mecánicas directas del juego. Sí. Y expansión, por ejemplo, Diablo, pues que te meten una nueva clase, un nuevo acto, o el The Witcher que estoy comentando, son otras 13 horas de juego con una nueva zona, con nuevas misiones, pues eso sí lo veo más como expande la experiencia original. Sí. Y el DLC es algo, pues un corte de pelo, una espada o una pequeña misión de media hora. Yo, por ejemplo, en la pregunta dice, ¿habéis echado de menos alguna expansión? A Bloodborne una se me hace poco. Sobre todo, por ejemplo, Dark Souls 2 tuvo 3. Pues, pero porque le he cogido cariño al juego también. También depende de Demon no tuvo y Dark Souls 1 tuvo una. Solo. Yo eché de menos 2. En Call of Duty 4 eché un montón de menos los prometidos packs de mapas, que hubo uno. Un mapa. O dos packs, súper pírricos. Era como, coño, quiero más. Era mi juego. Y GTA V, que no haya tenido expansión en el single player sabiendo que Rockstar lo borda, es una putada. Y más cosas en GTA V, o sea, creo que podrían haber metido bastantes cosas. Hecho, el 4 tuvo 2, la de la discoteca del club nocturno y la de los moteros. Justo, y que son juegazos, la de Ballad of Gay Tony es buenísimo. Salió en Standalone, además. Y GTA V se presta a eso, a lo que dice José, abre el casino, habilítalo, ya está, claro. Ya tienes juego. Sí, igual que pasó con los atracos, igual que pasó con los yates y tal. A ver, se están centrando en GTA Online, y de hecho en la lista de ventas de, creo que Reino Unido esta semana, estaba el número 2, GTA V, todavía. Es una barbaridad lo que están haciendo. De juego. Pero el single player, a los que no dedican tanto al online, pues se echa de menos, porque Rockstar lo hace muy bien. Cool. Pues respondido. Sí. Y la última, de Nico, que nos dice, pregunta para el podcast, ¿qué juego para PC de ciencia ficción recomendáis? Y ojo, matiza, a poder ser que no se centre solo en cosas como las naves, como Élite, sino que también incluya acción a los shooters, una historia interesante. A ver, Mass Effect es la Mass respuesta Effect. Evidente. Sí. Yo le traía uno que no hay tiros, pero es en PC y es ciencia ficción, que es el Strain, este que es una aventura point and click. Ah, sí, Estasis. Es verdad. Estasis. Me rayo con el otro. Que es como rollo sanitario, Estasis. Que está guay. Exacto, que es vista isométrica, con point and click, con toques de terror, suspense, misterio. Me habló Mega el otro día de él, lo conocía yo lo tengo en la y ahondeé un poco y joder, qué bien está. Lo tengo para jugar. Además, notazas ha llevado. No tiene tiros y luego tiene el Soma. Soma, vale. Soma es que verdad. Tampoco tiene tiros directamente, sí. Pero también es ciencia ficción en el espacio y en PC. Dead Space también puede ser una opción. Incluso los primeros Bioshock, 1 y 2. Pero lo más cercano es Mass Effect, que tiene un poco sí, naves, más Effect, exploración, sí, no, tiros... El 1 es más RPG, pero a partir del 2, el 2 y el 3 son... Y mucha en definitivo se supone que es Star Citizen, que tiene todo eso y más cuando salga algún día. Risas nerviosas, jaja, qué loco. Es que... y, oye, pues Alien Isolation también. Oh, sí, jodazo. Pero a ver, yo creo que quiere mezclar un poco ciencia ficción a lo space opera, sí. Todo de naves con tiros. Mass pues, Effect pues es lo space más opera es de Mass Effect. No hay sí. Otro, no es... O los Star Wars que salgan también. También hay varios Star Wars que podrías sí. Jugar tranquilamente. Y ya teníamos, no sé si había 3, 4, 5 preguntas, pero algunas súper densas, ya que nos las repitan para el próximo podcast. Sí. Y espero que no se acumulen muchas. Esta semana preguntad poco. Es verdad, es que si no se nos van a amontonar. Preguntar flojito. Preguntad flojito. No vale trayón. No vale trayón, sí. Que la semana que viene, bueno. Ahora tocan lanzamientos. Framana. Sí, lanzamientos de la semana. Tranquilita más o menos. Salvo Street Fighter, que es la bomba gorda de esta semana. Street Fighter 5. Sale el 16, creo que es el martes, para PS4 y PC. Luego llega The Escapist, que ya estaba en One y en PC. Pero es la... Ah, la versión de The Walking Dead, perdón. Claro, claro. Que llega a PS4. Pillars of Eternity recibe, creo que es la segunda o la tercera expansión ya. Pillars of Eternity es ese juego que me gustaría jugar, pero no me atrevo porque no tengo tiempo, ganas, horas. Yo también lo empecé. Le dediqué 3 o 4 horas, pero es que es mucho leer. Es muy bonito, ¿eh? Y está muy bien hecho. Yo las conversaciones, o sea, hacía skip. Sí, y luego me hacía elegir una decisión. El juego en sí, en su conjunto, está muy bien. Es muy chulo. Pero... Y la expansión del... Y luego, por último, la expansión de Cities Skylines de Snowfall, que añade ciudades con nieve. Pues que guay. Está, ¿no? No me deja nada. Qué gran juego el Cities Skylines. Y otro que necesita tiempo. Street Fighter. Street Fighter, ¿qué haremos la semana que viene? ¿Algo de Street Fighter? No. Es que no, el último Street Fighter que jugué fue el 2, en un arcade. Va a ser el único podcast que no vaya de Street Fighter la semana que viene, porque creo que toda la podcast esfera va a estar llena de Street Fighter. Pues pero si nosotros... la semana que viene os cansáis de Street Fighter, venid a nuestro podcast. Venid aquí, que haremos como Naruto, una review de ese descalibre sobre Street Fighter. Oye, pues ha gustado. La gente lo ha valorado bien. Hombre, normal, porque somos, no sé. Bien, pues hasta aquí el programa de esta semana. Voy a mendigar otra vez comentarios en iTunes. Sí, porque no nos han dejado muchos. No nos han dejado nadie. Madre mía. ¿Ha habido alguno? Ya no estamos en portada en iTunes. No, de hecho ya no estamos en portada. Ya se acabó otro día. Se acabó ya. Todo esto cuesta abajo siempre. No, pero es que no nos ponen comentarios, es por eso. El podcast se va al pedo y ya está. Ha sido bonito. Dejando comentarios en iTunes para que volvamos a estar ahí en la portada. Y nada, y por demás ya sabéis dónde escucharnos, en iVoox y demás. En Twitter, @newgplus, dejándonos comentarios, preguntas, ese tipo de cosas. Sí que nos han dejado. ¿Sí? Sí, dos. Ah, pues mira. Hay uno del 11 de febrero y otro del 13. Ah, es verdad. De Javi Camín y Zeit. Ahora los leeremos en la intimidad, que es el día del amor. Fue ayer. Pues gracias. 13 de febrero, pues fue ayer, pues joder, qué majos. Pues nada, muchas chicos. Gracias. Hasta la semana que viene. It's all in the mind. If you wanna test me, I'll show you fine. The things I'll teach you, sure to beat you. Nevertheless, you'll get a lesson from teacher. Now kick, kick, punch, punch, jump, tap, block, block. Once more now, kick, kick, punch, punch, jump, tap, and block, block. It's gonna get rocky. We're gonna move down to the next jockey. Now duck, duck, jump, jump, turn, turn, pause. Listen carefully. Jump, jump, pause, pause, duck, duck, and turn, turn. Yeah, I see you're getting better. Kick to the limit in order to get her. Now kick, punch, kick, punch. Chop, block, chop, block, chop, kick, chop, kick, punch, block, punch, block. It's gonna get harder now, duck and jump, duck, jump, turn and pause, turn, pause, duck and turn, duck, turn, jump and pause, jump, pause. full of my words because we're almost done. I'll make it easier for us. I wanna see if you wanna see what it means to be the man with a master plan. Are you the man now? Here we go now. Kick, punch, block. Kick, punch, block. Chop, kick, block. Chop, kick, block. Block, duck, and kick it. Block, duck, and kick. Block, duck, punch. Block, duck, punch. Duck, duck, turn. Duck, duck, turn. Jump, kick, chop. Chop, kick, chop. And punch, punch, punch. That's it for today. Good job, Parappa. You can go on to the next stage now. Yahoo! All right.